Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Empecemos desde el principio y paso por paso. En el hospital, los ojos de Tobías coinciden con los de Paul Edgar Davy, lo cual es imposible porque Tobías tiene los ojos azules y Davy marrones. No, no, la biometría del iris no se basa en el color. Se basa en un cifrado único de surcos y otras formas en la textura. Entonces, quizá ambos comparten el mismo patrón de iris. Eso es imposible. Segundo dato. Tobías y Paul tienen algún tipo de conexión. La desconocemos porque el test no es nuestro. Y el tercer dato es que Paul Edgar Davy murió antes de que Tobías hubiese nacido. De que fuera concebido. De que fuera concebido porque Tobías nació en julio y Paul Edgar Davy murió en septiembre de 2012. Eso. A ver, esperad. ¿A dónde queréis ir a parar? Es como si os hubieseis vuelto locos, ¿vale? Una y 32 minutos. ¿Cómo estáis, milenarios? Bienvenidos a una noche, una vez más, en busca del asombro, de la búsqueda, de la investigación, de la ciencia, del cerebro, del viaje, quizá, quién sabe si a otras vidas. Bienvenidos en una noche donde ya azota el frío. Disculparéis mi voz, parte del equipo lo tenemos fuera de juego, pero los que estamos vamos a intentar hacer todo lo posible. El tema, os lo aseguro, la primera parte del dossier y mucho más, merece la pena. Siempre lo digo y es que lo visualizo. Ahora mismo la nave está llenando las turbinas. Es el proceso, ¿lo imagináis? Rápido, subimos todos, comenzamos. Escuchábamos la película Orígenes, uno de los fragmentos, donde unos científicos ultraortodoxos investigaban en torno a una cuestión un poco mágica y sin resolver del todo, la evolución del ojo. El ojo como elemento que todavía suscita controversia entre científicos que aseguran que todo está explicado por parte del proceso evolutivo, y ese ojo que al mismo tiempo es una especie de joya en mitad de la nada, una creación asombrosa que nadie sabe exactamente ni de dónde ni cómo surgió. Lo digo sin rubor, para mí una de las películas de los últimos años, una de las películas de misterio y ciencia más asombrosas, hermosas, luminosas de los últimos tiempos. Me la recomendó el maestro Enrique de Vicente. Se hizo dura de ver al principio, pero después, madre mía. Así que yo la recomiendo, porque para mí sería un honor que esta película, a pesar de las terribles críticas, como no de los críticos nacionales, se abra hueco, porque habla de algo muy profundo. Y parece, amigos, que no quieren que lo profundo se ponga de moda. Un grupo de científicos que investigan esta anomalía y empiezan a documentarse, a datar, que hay personas exactamente con el mismo iris. Pero resulta, yo no sé si lo sabíais, yo no desde luego, que el iris es una marca absolutamente individual. ¿Qué pasaría, por tanto, si alguien, un niño, por ejemplo, conservase el iris idéntico al de otra persona muerta un poco antes? ¿Y si conservase algo más que el iris? ¿Quizás recuerdos? ¿Qué está ocurriendo? Thank you. pues sobre eso va Orígenes, y eso, el impacto que me ha producido ver esta película, me ha permitido abrir un poco el abanico y con todo este equipo ir un poco más allá. Hablamos de niños que parecen retornar de algún lugar, un lugar que quizá es la espiral que nunca termina. UNE35, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hablamos de casos que van a impactar, qué duda cabe. Hablamos de familias que viven con niños que de repente un día empiezan a decir cosas inconexas, empiezan a dar una serie de mensajes que no tenían que dar a conocer, que no tenían por qué saber debido a su corta edad. Empiezan a describir lugares en los que nunca han estado, circunstancias que para un niño de 2 o 3 años es imposible conocer. En definitiva, empiezan a recordar una vida pasada. Cuando luego se comprueba con datos fehacientes, es cierto que esas personas que ellos recuerdan existieron, con lo cual estos niños se reencarnaron. Yo creo que ya casi nadie, muy pocos, creen en la reencarnación de forma clásica, así que esto viene de Oriente y tendrá sus pros y sus contras. Parece demasiado sencillo, ¿verdad? Parece una explicación ante el terror de la muerte, ante el terror de la disolución absoluta. Hay quien cree, evidentemente, que la vida es eso, una especie de sinsentido, una broma macabra, una especie de guiño, de visto y no visto, y por eso la muerte y lo que viene con ella ha angustiado al ser humano desde el principio a través del arte, de la literatura. ¿Y la ciencia cómo se ha aproximado a esto? Vamos a sorprendernos, en América hay un impacto por cosas que os vamos a contar, pero ya veréis, vamos a descubrir cómo en España, sí, en España, científicos de universidad están trabajando en estas regresiones, sorprendiéndose como todos nosotros con casos que parecen increíbles. Por cierto, Diego Marañón, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Luego veremos una estupenda entrevista de las que tú haces a un personaje, esto sí, un poco más siniestro y que no tiene mucho que aportar, o sí, lo veremos. Pero en Estados Unidos el impacto con este programa que ya anunciamos hace unas semanas y que parece que está metiendo el dedo en la llaga, imagino que con polémica, pero está poniendo sobre el tapete, y sabemos lo que eso significa, que luego surgen decenas, cientos de casos, este tipo de recuerdos, de retornos. Así es, el tema, como decís, ha cobrado actualidad de nuevo gracias a Ghost Inside My Child. Es ese programa que en España ha sido titulado Niños con Fantasma y que es una serie de programas del canal Bio que difunde el secreto de muchos padres, y que el hecho, como comentaba Carmen, de que sus hijos son la reencarnación de alguien que ha muerto de forma violenta. Esta serie comenzó en 2013, actualmente se está emitiendo la segunda temporada en Estados Unidos y hasta ahora se han mostrado un total de 32 casos de niños que dicen haber retornado desde una existencia anterior. Gracias al compañero Diego Marañón hemos podido ir un poquito más allá y hemos conocido a los especialistas que están trabajando de fondo en todo esto. ¿Por qué están trabajando en todo esto? ¿Qué vivieron ellos? ¿Fueron científicos o profesores sorprendidos por lo que de repente contaban sus hijos? Hay que saber qué contaban sus hijos y si esta especie de locura es en el fondo una especie de grieta en el sistema, una especie de fallo, pero que nos puede hacer aprender. Don Santiago Camacho, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y tú nos vas a contar muchas cosas. Bueno, hay una noticia que simplemente dime el titular, porque esto puede dar lugar, imagino que en las redes, donde ya tanto Guillermo León como Diego Marañón tienen todo preparado, navedelmisterio.com y Nave del Misterio siempre en Twitter, Facebook, en Google Plus, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Abrimos ya todas las puertas para la conexión, pero hay una noticia que a mí me traía en un principio José Manuel Nieves que me sorprendió. Algo así como una especie de huella genética de un recuerdo genético del que también vamos a hablar. Pues sí, de hecho, el término científico es telegonía. Y era algo que estaba absolutamente descartado por la ciencia. Imagínate que una mujer tiene una pareja, un primer novio con el que tiene relaciones, por la razón que sea, eso no cuaja, y años después se casa con el que ya va a ser su marido, deciden tener hijos, hace años que no ve a ese primer novio, y sin embargo el primer hijo se parece a ese primer novio. ¿Ha habido infidelidad? No, ha habido otra cosa. Yo creo que esta noticia en concreto es muy para opinar, incluso con la chanza propia, ¿no? De y sana, pero tiene un trasfondo que os va a sorprender. Porque otro tipo de reencarnación, entre comillas, o de recuerdo genético estaría en este término. Hay una cosa más. Has podido hablar, Santi, con un científico que asegura que ha encontrado la zona del cerebro donde se encuentran los miedos más terribles, los que nos destruyen la vida, los que aparecen una y otra vez, los que están como un trauma, y que poco menos llegaremos a la píldora contra el miedo, contra esos miedos. Pues sí, en Nueva York hay un grupo de científicos que también se merecerían una película porque tienen, a ellos no les gusta que se les llame así, pero en realidad es como ha pasado a la prensa, un laboratorio del miedo, donde estudian esa emoción con la que a veces, querámoslo o no, te aficamos en este programa y que es de las más angustiosas, de las más primarias que tiene el ser humano. Pues los peores miedos, cómo funcionan, cómo se implantan en nuestra mente y cómo librarnos de ellos, un científico español que está en ese equipo han encontrado las claves y nos las van a contar esta noche. Santi, traficamos no, hombre. Lo mostramos siempre para aprender. Tú lo sabes mejor que nadie. Hablando de miedo, sí que es verdad que tenemos una conexión pendiente desde la semana pasada. La semana pasada, compañeros, intervenía nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró desde las dependencias policiales de un lugar en Extremadura. Pasaron cosas. Y además nuestro compañero estaba solo, cosa que es un efecto realmente diferenciador. Y notábamos, y lo he repetido, conocemos al buen amigo Gonzalo Pérez Arroa hace décadas, sabemos de su buena hombría en el sentido de no ser tibio ante ciertos estímulos y sin embargo lo notamos bastante impresionado. Es normal. Nos puso la voz que salía en vivo con unos golpes y sobre todo con una especie de palabras. La gente escuchaba ayuda. Evidentemente ha habido más voces y algunas, sobre todo dos, que no son voces en sí, yo he seleccionado por eso, me llaman muchísimo la atención. Pero resulta que nosotros sabéis que somos, como dice Paco Pérez Avellán, un poco rottweilers, ¿no? No soltamos la presa, creemos que podemos aprender, creemos que hay material. Y en tan solo una semana, Gonzalo ha seguido gestionando para que ni más ni menos de dependencias policiales permitan la investigación. Ya no solo la suya personal, donde imagino que pasó horas de verdadera angustia, y sobre todo en una tercera planta. Ahora, esta noche, un equipo más voluminoso, con tres buenos amigos, acompañando toda esta parafernalia técnica, intentando captar algo, están allí. Me comunica Fermín Agustí, que está con Noel Calera al otro lado de la nave, me comunicaba hace unos 15 minutos en redacción que estaban pasando ciertas cosas. Yo poco menos que le decía, no me cuentes más, quiero que me lo cuenten ellos. Hay una tercera planta que da muy mal rollo, lo decía ya Gonzalo, y lo ha corroborado alguien de talante tan escéptico y frío, pero que claro, sabe lo que es manejarse en estos asuntos, como nuestro compañero Nacho Ares. A mí me gusta mucho que Nacho esté en estos fregados, y sobre todo si pasan cosas. Nacho, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Precisamente en la tercera planta, como bien decías antes, y escuchando ese argumento sobre los miedos y la reflexión que hacías de los fenómenos que Gonzalo en la semana pasada hablaba de las cosas que sucedían en esta tercera planta, pues te puedo decir que siguen sucediendo. ¿Me lo afirmas? Llegado, sí, sí, totalmente. O sea, cuando hemos llegado a las 10 de la noche, más o menos a las 10 y media, la primera planta donde hemos depositado todo el aparataje, los equipos, ya los compañeros nos mirábamos y bueno, decíamos que el sitio no daba buenas vibraciones, ¿no? La segunda planta, esas vibraciones iban siendo cada vez más tensas, y en esta tercera, en donde me encuentro, es realmente estremecedor. No te exagero, Iker, cuando ahora mismo estoy absolutamente con los pelos de punta en brazos y piernas. ¿Pero por qué, Nacho? Porque... ¿Qué se ve? ¿Qué estás viendo? Es que no... ¿Os ha pasado algo? Sí, mira, hemos dejado la... Ahora Clara Tauce esto lo podrá explicar con más detalle. Hemos dejado como unos 45 minutos la grabadora en el mismo lugar donde yo ahora mismo me encuentro. Estoy sentado en el suelo, en un pasillo de unos 20-30 metros, con varias puertas a los lados, antiguas aulas. Y bueno, han aparecido voces, ruidos. Cuando estábamos en la primera planta esperando esas grabaciones, hemos escuchado el movimiento de una silla en la planta superior, donde lógicamente no hay absolutamente nadie. ¿Habéis escuchado cómo se arrastraba la silla encima de vuestras cabezas sin haber nadie? Efectivamente, y luego he subido yo con la cámara de Night Shot y he comprobado que era el aula en donde las sillas están todas recogidas sobre las mesas. Bueno, la verdad es que yo te digo, estoy un poco desencajado por lo que es, por la intrahistoria también que se ha vivido aquí. Los policías en ocasiones niegan la existencia de este tipo de fenómenos, pero luego cuando te das la vuelta te dicen, es que no quiero que me tomen por un miedoso, porque realmente los fenómenos existen y ellos son testigos en las largas noches de guardia en este lugar de lo que sucede. Voces, ruidos, algo realmente estremecedor. Nacho, tú eres una autoridad en el ámbito de la historia, como bien saben todos los oyentes, luego haces un programa absolutamente ortodoxo, pero tienes los redaños, pues como los puede tener Gaona desde la ciencia, tú desde la historia, de no tener ningún rubor en meterte en camisa de once varas e investigar. Y te estoy notando, y te conozco también hace mucho tiempo, como muy nervioso y muy impactado realmente. ¿Por qué? ¿Ese sonido de la silla ha sido tan claro de que estaba empezando a pasar algo que no controlabais? Sí, sí, porque además cuando estábamos escuchando la grabación que había realizado Clara, pues empezaban a aparecer las primeras voces, ¿no? Y era el momento que yo había elegido para subir a la segunda planta, no a esa tercera, a la segunda, con la cámara de Night Shot para hacer un barrido, un recorrido por el sitio, ¿no? Y José Alberto, el cámara, pues es testigo, yo he tenido pánico y he dicho, entro y salgo. Y no, y en efecto, luego me lo he pensado dos veces, Nacho, eres un profesional, y he hecho el recorrido, pues con más miedo que otro tipo de talante, pero bueno, y esta tercera planta es todavía peor porque la temperatura incomprensiblemente baja, no sabría decirte, ¿no? Pero estaremos a unos 10-12 grados en el resto del edificio. Hay una temperatura relativamente agradable, ¿no? Unos 17-18 grados, y aquí pues de sopetón desciende la temperatura. Y es sobrecogedor, es un sitio abandonado que tampoco he querido, esto también soy sincero, he querido investigar un poco la historia, la intrahistoria del edificio para tampoco condicionarme, ¿no? Sé que esto había sido un antiguo monasterio, convento, que aquí había habido un colegio, no hay constancia, por lo menos yo no he oído hechos luctuosos ni nada parecido, pero desde luego el testimonio de todo lo que te cuentan los testigos es realmente sobrecogedor y es un fiel reflejo de que algo, es que yo no sé si estoy ya condicionado, pero había visto una sombra en una puerta y por eso me he callado, ¿no? ¿Pero ha pasado ahora mismo? Sí, ahora mismo no, pero era, yo creo que era producto de mi imaginación, creo por la tensión de estar aquí arriba, ¿no? Pero ya te digo que aquí algo sucede, de eso no me cabe. Nacho, has pronunciado la palabra pánico. Sí, o sea, yo cuando he subido a la segunda planta hace como una hora con la cámara de Night Shot, pues he tenido una especie de ataque. Mira que yo he estado en sitios, pues en estas cinco temporadas que llevo trabajando para Cuarto Milenio, en lugares realmente sobrecogedores, no estremecedores, pero nunca he estado en un sitio como este, y tampoco es que es un sitio absolutamente oscuro, ¿no? Porque claro, aquí están las luces de seguridad y se ve perfectamente. Es una luz amarillanta, bastante oscura, pero se ve perfectamente. No tengo linterna ni nada, pero es la sensación que percibes de esas puertas, ¿no? Y luego un testigo esta tarde que nos hablaba también de una experiencia también sobrecogedora. Yo creo que es el primer testimonio hace unos 10 años que se vivió aquí, una serie de luces que cruzaban las puertas y los umbrales de este pasillo, que realmente pues se sobrecoge y te demuestra, como dijo Iker, que aquí algo pasa. Nacho, compañero, te agradecemos todos, el equipo y los oyentes, seguro, ¿no? La excepcional crónica y la intensidad de la emoción que se vive en tus palabras, ¿no? Porque a veces uno piensa si tiene algún sentido aproximarse a lugares abandonados para captar qué, si no sabemos muy bien lo que hay. Pero como ha detectado muy bien Nacho, no tiene por qué ser el castillo más tenebroso. A veces vas a lugares aparentemente tenebrosos o incluso con una historia luctuosa y el radar interior está en absoluta calma. Yo sé que todo esto es muy subjetivo y resulta que hay otros sitios donde se disparan todas las alarmas interiores, ¿no? Nacho, lo que vamos a hacer es estar pendientes toda la noche. A la segunda hora conectaremos con vosotros de nuevo para desarrollar más en amplitud todo lo que esté pasando. Os damos tiempo a preparar las cuestiones. Si es posible, incluso, como hizo Gonzalo muy bien, y hablaremos luego con él, escucharemos algunas grabaciones, si es posible también, a ver cómo podemos hacer para pasar el sonido. Sí, ahora intentaremos mandar. Exacto. Y poder analizarlo todo. Y sabes que te lo agradezco un montón porque estábamos todos ahora mismo con los pelos de punta como tú, porque te conocemos muy bien. Y entonces sabemos que algo debe estar pasando, que nuestro compañero Gonzalo andaba cogiendo muy bien el anzuelo y que estamos en uno de esos sitios que no solo es departamento policial ahora, sino que ha sido muchas cosas. Sí. En cualquier momento pides paso, Nacho, ¿vale? Venga, de acuerdo, Iker. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. ¿Sabéis por dónde iba, no, Carmen Santí? Que sí. Es que Nacho es muy especialito, en el buen sentido. Sí, es decir, es un tipo que... de las personas más críticas y escépticas que tenemos en el equipo. Sí, pero de los más honestos que existen para decir esto sí que no lo entiendo. Sí, pero todos son honestos. Todos en el equipo cuando ven algo lo ven y cuando no lo ven te dicen que no lo ven y que no han sentido y que no han podido grabar absolutamente nada. En eso... nuestro equipo sí que no soportamos una mentira de ninguno y lo saben perfectamente, pero Nacho es especialmente crítico con los temas de misterio, de apariciones, de ruidos, de psicofonías, porque normalmente a todos le intenta dar una explicación. Y cuando ha dicho lo de la sombra, Nacho, si no ve algo, no dice nada, se calla y aparte dice que ahí no ha ocurrido absolutamente nada y parecía que estaba nervioso y para se no notaba, querer entrar a un sitio... Pero además en el tono de voz era muy parecido a lo de Gonzalo la semana pasada, sí, ¿eh? Sí. No, en eso estoy de acuerdo. Nacho es un tipo absolutamente adogmático, bastante irreverente con las cosas que no se cree, y no se cree casi nada. Es una persona muy poco sugestionable, es decir, realmente es una persona que suelta las cosas como las suele pensar. Y para mí que esté un poquito impresionado por el marco en el que le hemos colocado, pues dice mucho, porque ya te digo que no es precisamente persona impresionable, es decir, tal cual podía haber llegado a un escenario como este, estar allí media hora y decir, oye, pues yo aquí estoy estupendamente, sí, sí. Y no hubiese pasado absolutamente nada, pero por alguna razón no es el caso. No es el caso, así que estaremos pendientes en esta investigación en la provincia de Cáceres, todavía no podemos dar más datos, pero os aseguro que los daremos, porque incluso el compañero Gonzalo, en un trabajo extraordinario, ha conseguido el permiso, ¿no?, para que todo eso... Pero sabemos el efecto que puede tener este programa de radio y solo queremos conectar para, si es posible, recopilar más información. Y por supuesto esto lo investigaremos con detalle. Allí está un equipo destacado del Cuarto Milenio y allí está Clara Tavoces. Clara, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Segunda planta? Yo estoy en la segunda planta, efectivamente. ¿Qué ha pasado, Clara? Bueno, pues aquí, como ha comentado Nacho, efectivamente, estando abajo, hemos oído, pero con total claridad, el sonido como si alguien arrastrara una silla procedente de esta segunda planta, que como sabes está vacía. Y efectivamente las sillas están colocadas, las que hay, sobre los pupitres, es decir, no está ninguna en el suelo. ¿Habéis grabado cosas? Sí, eso ha sido en la tercera planta, hemos hecho una grabación larga de 45 minutos aproximadamente, tanto con el micrófono Yeti directamente conectado al ordenador como con grabadora digital. Lógicamente lo de la grabadora digital no hemos podido escuchar todo, pero sí que hemos tenido la precaución de poner, digamos, la onda visual de la grabación en el ordenador y nos hemos ido directamente, por la falta de tiempo más que nada, a los puntos donde hay como oscilaciones o se ven en el gráfico que hay un punto, ¿no? Y ahí hemos visto que en algunas partes hay algunas voces y sonidos un poco como estruendo. Es que es Gonzalo sacaba también estruendos y es que luego veremos un zumbido y unos estruendos que son tremendos y que evidentemente tendréis que estar oyendo, ¿no? Y no habéis escuchado nada. No hemos oído nada. Y exceptuando lo de la silla que te he comentado, ¿no? Lo curioso de esto es que efectivamente los policías con los que hemos hablado y que también entrevistó Gonzalo, una de las cosas que dicen que escucharon precisamente son como grandes estruendos, como si se cayera un muro o se arrastraran muebles, ese tipo de sonidos, pero sonidos fuertes. ¿Tú tienes la sensación que tiene Nacho, Clara? Yo a Nacho lo estoy viendo especialmente impresionado esta noche. Yo también lo conozco hace bastante tiempo, sé de su escepticismo. De hecho, yo he estado en bastantes lugares con él haciendo este tipo de cosas hace años. Y siempre pues él, bueno, no es que se lo tome a chufla, porque no es el caso, pero sí que desarrolla un, para mi gusto, un sano escepticismo, que bueno, pues a veces le convierte en una persona irónica, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Y yo le estoy viendo esta noche muy impresionado. Yo sí tengo que decir que, hombre, el sitio desde luego buen rollo no da, eso sí te lo puedo decir. Pero quizá yo creo que a él lo que le ha matado, entre comillas, ha sido el poner esas ese es punto de donde estaban las grabaciones, y comprobar que hay cosas. De hecho, parece que en alguna hay como una especie de grito de niño, luego hay una especie como de campanas, y esos estruendos que tampoco tienen explicación, porque suenan muy cerca del micrófono. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una cosa, cambiando mínimamente el esquema. Ahora entramos en nuestro dossier, pero le voy a pedir a Noel Calero que seleccione dos sonidos que obtuvo Gonzalo, porque creo que es el momento, porque no esperábamos esto, ¿no? Que lo que se graben sean estruendos. Y quiero hablar enseguida con Gonzalo Pérez Arroco, con nuestro compañero. Gracias, Clara, luego conectamos, si te parece, y lo que intentaremos es alguna de esas voces que habéis captado en tiempo real, que esto es increíble, a ver si de alguna forma podemos enviarlas. Y vamos a intentar enviar, si tenemos posibilidad de conectar con wifi en algún dispositivo, intentar enviarlo a vamos a ver si podemos, para a partir de las 3 meternos con todos vosotros en ese edificio. Repito, la importancia de esto es que nuestro compañero Gonzalo consigue, y no ha sido nada fácil, los permisos para investigar. No es dependencia donde está la policía, entonces hablamos de un territorio que no es sencillo, ¿no?, de horadar, y sobre todo porque hay miembros de la policía bastante en contra de que se haga esta investigación, y sin embargo hay otros absolutamente a favor. Gonzalo Pérez Arroco, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. O sea que el equipo, del que tú formas parte desde siempre también, por supuesto, pero llega allí y confirma perfectamente todas tus sensaciones que tú tenías la semana pasada en vivo cuando nos hablabas de la investigación. Efectivamente. Y bueno, pues corroboro lo que acaba de decir Clara y lo que estáis diciendo todo el rato acerca de Nacho, porque hemos subido a la tercera planta y bueno, en esta ocasión, no como el otro día, nos tenían amablemente la policía encendidas algunas luces, y aún así Nacho se ha sobrecogido. Me ha dicho que daba mal rollo este lugar, y bueno, han comprobado también lo de la bajada tremenda de temperatura que hay en la tercera planta. Gonzalo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a pedir a Noel que baje la música en este momento, porque quiero que, aunque sea nada en un flash, porque luego volveremos a conectar a las 3 después del informativo, ha habido dos sonidos que yo he elegido de tus grabaciones de la semana pasada, donde ahora comprendemos que es que estaba Gonzalo solo en este lugar, y que luego al revisar la información te encuentras con cosas, por ejemplo, como unos lamentos. Hay que prestar mucha atención, como siempre, y nosotros con cascos lo vamos a percibir. Pero detectas que hay una serie de lamentos en cierto momento grabándose en esa tercera planta, ¿no? Efectivamente. Además, como os ha dicho Clara, esta noche hemos escuchado también en uno de los registros una voz infantil que parece decir mira o algo parecido. No es el sonido de la semana pasada, pero desde luego es muy evidente también. Bueno, vamos a escuchar esto para que los oyentes puedan percibirlo. Yo sé que es muy complicado y, repito, no hablamos de voces, es más bien sonidos que se captan en la grabadora. ¿Tendrán sentido o no? Pero es que algunos coinciden con lo que está contando la policía, nuestros compañeros, y que se han grabado. Seguramente, antes de esta investigación de la semana pasada y de esta, en este lugar de dependencias policiales en la provincia de Cáceres, no se había grabado nunca, no se habían hecho investigaciones de este tipo, y por eso se está abriendo la lata, ¿no? El primero son estos lamentos. Es una fracción. Os pido toda la atención, por favor. Son como unas voces de fondo que dices, puede ser el exterior que se está colando de alguna forma. Es siempre una posibilidad y lo dejamos ahí. Luego hay unos golpes que no entendemos de dónde vienen, porque son golpes como muy próximos, ¿no? Muy cercanos a la grabadora. Vamos a escuchar el segundo, que a mí me parece todavía más raro. Son unos zumbidos y que tú te los encuentras en la grabación, Gonzalo, a posteriori. Ahora nos comentas, porque son unos zumbidos como muy fuertes, muy evidentes. Tú tenías que estar escuchando esto. Ahora nos cuentas, ocurría esto la semana pasada y se quedó esto en las grabadoras de nuestro compañero en absoluto silencio. Veréis por qué es muy fuerte y muy desagradable, ojo. Y es largo, por tanto, vamos a meterse en un fragmento. Es como un maquinario que se pone a activar, sino como brum, brum, como una máquina, no sé, de algo, ¿no? Una especie ¿Tú escuchabas algo, Gonzalo? Sí, y yo estando aquí no escuchaba nada, pero además es significativo que comienza con... Con un latigazo de esos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eh? Como una especie de clic, luego un latigazo, ¿verdad? Y finaliza a los 6 minutos nada menos con otro clic. Bueno, pues es incomprensible. Yo estuve aquí y os garantizo que no escuché nunca un ruido parecido al que luego estaba registrado. Y bueno, no tengo ninguna explicación a ese trozo de grabación. Bueno, luego escuchamos lo que estáis obteniendo en tiempo real. ¿Te parece, compañero? De acuerdo. Gracias por todo tu trabajo, Gonzalo. Nos vemos nos escuchamos a las 3 en conexión en vivo. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Dos en punto. Decías, Carmen, que te sonaba algo y a mí me ha sonado lo mismo, porque además es un sonido con cierto eco, con una reverberancia que todos hemos escuchado en nuestro tiempo de escuela. Sí, bueno, a mí nunca o me han dado. O en la mesa, ¡pam! A mí nunca me han dado ni en la mesa, si no se la podían tragar. Pero sí que en los tiempos de nuestros padres era muy normal, por ejemplo, con una regla cuando los profesores, pues, los niños se portaban mal, en la mano, ¿no? Cuando eran castigados, ¡tas! Les daban y me recordaba un montón esos golpes secos que a veces vemos en las películas que hablan de orfanatos y de repente ¡zas, zas, zas! Cuando les dan en la mano o en el culo los azotes, ¿no? Con la regla de madera, muy seco, muy rápido y además seguidos, con esa cadencia que tienen. Exactamente. Con una vibración, ¿verdad? Sí. Vamos a meternos en otra investigación que tiene que ver con niños y tiene que ver, quién sabe, si con vidas pasadas. Lo dejamos ahí, solo para vuestra aportación de datos, solo para que sepáis un poco más de algo que está generando mucha polémica en Estados Unidos. A raíz de esta polémica vamos a aprender cosas, seguro. ¿Tú en qué crees? Soy científico, creo en los datos. ¿Científico? Uh-huh. ¿Y qué investigas? Biología molecular. Siento una especial fascinación por el ojo. ¿El ojo? ¿Por los ojos? Los ojos. ¿Y por qué? El ojo es el punto de conflicto que la gente religiosa utiliza para desacreditar la evolución. Lo utilizan como prueba de un creador inteligente. ¿Un creador inteligente? Dios. Quiero zanjar el debate de una vez por todas con claros y concisos datos. Datos de cada etapa de la evolución del ojo. ¿Por qué tanto empeño en negar la existencia de Dios? ¿Negarla? ¿Es que alguien ha conseguido probar su existencia? La maravillosa Orígenes nos traslada al debate entre científicos, al debate entre lo material y lo espiritual, al debate cuando incluso el escéptico se encuentra, si está mínimamente abierto, con cosas que no entiende. El ojo como epicentro de esta búsqueda, el ojo escaneado que de repente coincide. Es una película maravillosa, pero más allá del film, nos catapultamos hacia una realidad, por lo menos lo que aseguran que es una realidad. Hemos contado en alguna ocasión casos de niños que recordaban supuestas vidas anteriores. Yo creo que esto hay que tomarlo mucho con comillas, entre pinzas, pero igual son fallos que nos están demostrando que algo pasa, que desde luego no conocemos el mapa de la conciencia. ¿Todo se trata de falsos recuerdos? ¿Todo es la criptoamnesia que decía Jung? ¿Todo es una especie de memoria genética? ¿O al final todo es que no comprendemos muy bien los rudimentos básicos de la realidad? Vamos a empezar con casos. Casos que ahora mismo, esto es lo importante, ahora mismo están convulsionando a la sociedad norteamericana. Carmen, caso 1. Pues sí, comenzamos con el caso de un niño, se llama Mace Madison, es de Wisconsin. Es una familia normal, Susan y John son los padres, se casan muy jóvenes, tienen una hija que se llama Jill y a los años, a los 18 años, cuando esta niña ya es mayor, pues viene un pequeño que llama Mace James Massino. El niño es un niño muy espabilado, desde pequeño era muy bueno, eso sí, dicen sus padres que lo recuerdan como feliz, alegre y como con muchas ganas de aprender cosas. Un niño que se fijaba absolutamente en todo, pero que de repente un día empieza a tener un miedo. En esa familia a todos les gustaba mucho nadar en la piscina que tienen en su vivienda y este niño desde el primer momento, en cuanto intentan meterle en el agua, le entra como un pánico terrible, un ataque de histeria cuando los padres, porque se creen que tiene miedo el niño al agua, como puede tener cualquier niño pequeño, deciden introducirle con ellos, bañarse con el niño. Cuando le llevan a la parte más profunda, el niño inmediatamente empieza a temblar, a llorar histéricamente hasta tal punto que los padres tienen que sacarles porque decían que el niño parecía que quería ahogarles del impulso de querer salir de esa piscina, los metía hacia el fondo, con lo cual tenían que irse hacia la parte que no cubría y sacar al niño. Un pánico terrible que así describe su madre. A todo el mundo de mi familia le encanta nadar, a todos nos encanta el agua, así que teníamos una piscina. Jamie nunca se soltaba de las escaleras de la piscina y, aunque a veces lo cogía para meterlo conmigo en el agua, le entraba el pánico. Prácticamente te ahogaba. Te suplicaba que le llevaras a la parte poco profunda de la piscina. Le aterraba la parte más profunda. En principio, a estos sucesos no le dan ninguna importancia. A un niño que tiene miedo al agua. Los niños generan miedos, no se sabe por qué, a diversas cosas y no le dan pues un mayor sentido. Pero la madre empieza a ver que hay algo raro cuando con 3 o 4 años está aprendiendo a montar en su triciclo, va por la calle y en un momento dado a la madre le dice que sabe que ella ha tenido una bicicleta de pequeña y que montaba por esa calle y que su bicicleta era azul. Y entonces la madre le pregunta, bueno, hijo, ¿y en qué foto has visto esa bicicleta? Porque yo no recuerdo tener ninguna foto en casa donde me veas así. Y la contestación del niño es total. Dice la madre que le respondió ese pequeño muy indignado, dice, no fue una foto, miré hacia abajo y la vi por la ventana. En el cielo también hay ventanas, mamá. Pequeñas cosas que ya empiezan a mosquear a los padres, porque no son propias de un niño tan pequeño. Pero cuando de repente empiezan ya a asustarse e incluso deciden llevarle a algún médico, a alguna terapia, es cuando este pequeño empieza a tener unos terrores nocturnos terribles. Todas las noches se levantaba, pero no porque viera monstruos que salen del armario, como suele ocurrir con los niños pequeños, o no porque se despertara con diversas pesadillas, sino que siempre era recurrente el mismo sueño, con agua y con que se ahogaba. Los padres entonces ya empiezan a ver que algo pasa con esos terrores nocturnos. Nos preocupamos cuando empezó a tener esos terrores nocturnos y se lo comentamos a su médico, quien nos dijo que el sonambulismo era más normal de lo que pensábamos. Pero nosotros estábamos preocupados porque nos disgustaba que sucediera constantemente. Terrores nocturnos es la expresión perfecta. Le aterrorizaban, pero eso fue solo el principio. Durante los terrores hablaba y lo hacía sobre agua o sobre hundirse o irse a pique. Empecé a darme cuenta de que eso vendría de algún sitio, que no era solo una pesadilla, que era alguna especie de recuerdo de algo que fue extremadamente traumático y él luchaba contra ello, estaba luchando. Terrores nocturnos, una especie de adivinación del pasado sobre sus padres y también un hecho que parece desencadenar todos los recuerdos de este niño. Una noche sus padres se van a cenar y dejan a Jamie con una niñera. Esta niñera, como no se dormía, le pone a ver la televisión junto a ella y esa noche ponían la película Titanic. El niño queda extasiado ante esa película y los padres, cuando llegan, recriminan a la niñera que no haya acostado al niño y que encima le deje ver una película que no es para niños tan pequeños. Después de ese hecho, ven que Jamie compulsivamente al día siguiente empieza a pintar. Empieza a pintar barcos, empieza a pintar agua, empieza a dibujar gente ahogada. Algo no muy normal, sobre todo cuando esos dibujos los conforma por ejemplo, un barco de grandes dimensiones, con más de 100 ventanas, pinta el niño una a una, y no solo eso, parecen los planos de un buque tremendo, muy gigante, muy grande. ¿Podía ser el Titanic? Algunos de sus dibujos del Titanic parecía que los hubiera hecho un adulto. Uno tenía más de 100 ventanas dibujadas. Un dibujo a lápiz que tiene muestra todos los niveles del barco, como si cortaras el barco por la mitad y se pudieran ver todas las habitaciones. Conocía el barco, lo conocía de memoria. Eso no se sabe por ver la película. Una cosa es ver Titanic y dibujar un barco con el agua, con algunas personas en la proa. Él siempre, además, fíjate, desde muy pequeño no decía ni derecha ni izquierda, decía proa y popa. Y sus padres no sabían por qué lo decía. Creían que alguien se lo había dicho o en algún dibujo animado lo había escuchado y por eso se refería así a la derecha y a la izquierda. También, después de estos hechos, después de los terrores de los dibujos, él empieza a decir que había muerto mucha gente por su culpa. Un niño de 3 o 4 años no concibe todavía, según los especialistas, la gente que trata con niños no percibe todavía lo que es la muerte. Y el niño empieza a tener un sentimiento de culpa por algo que ha hecho. Era recurrente que dijera y se pusiera a llorar diciendo que todo había sido culpa suya y que esa gente había muerto porque él no lo había hecho bien. Es entonces sí cuando ya dicen que tienen que llevar a este niño a una terapia, porque parece que necesita un psicólogo o un psiquiatra infantil que le trate. Pero cuando visita a estos médicos, dicen que el niño está perfectamente y que no saben por qué tiene esa serie de acontecimientos. Puede ser la imaginación de un pequeño. Los padres no lo creen así. Cuando tenía 5 años, estaba contándome los errores que habían cometido al construir el barco. No debieron usar hierro en lugar de acero. Tenía 5 años y me contaba todas esas cosas. Y me dijo que cuando el barco chocó contra el iceberg, las puertas de emergencia dejaron encerrados a todos los que estaban en la caldera. Gemía y decía: murieron los primeros, mamá, murieron los primeros, tú no lo entiendes. Y yo intentaba consolarle diciéndole: no, no, cielo, claro que lo entiendo. Y se lamentaba y decía: no, no, no lo entiendes, no debió suceder. No debieron morir así. Fue un error. Cuando escucha estas palabras de su hijo, la madre ya da por sentado que era alguien que viajaba en el Titanic y que se hundió con este. Y además alguien que tenía que haber participado en la construcción del barco, porque él seguía haciendo esos dibujos que parecían planos, verdaderamente era como una disección de las plantas del Titanic. Y además ese sentimiento de culpa por algo que él había hecho mal. Se ponen a investigar y dan con un nombre, que es el de Thomas Andrews, que fue uno de los constructores del Titanic, que además, en la noche en la que se produce el hundimiento, viajaba allí y no se subió al bote salvavidas para dejar el asiento a una mujer y a un niño, porque él decía que, en parte, él tenía la culpa de que se hundiera el barco. Tras años en los que Jamie tenía recuerdos del Titanic, terrores nocturnos, miedo a las aguas profundas y todos los dibujos que hizo, por fin llegamos a la conclusión de que tenía recuerdos de una vida anterior. No le vinculamos a alguien desde el principio, sino que a medida que estudiábamos el Titanic y su historia, pensamos que Jamie pudo ser uno de los diseñadores. Se llamaba Thomas Andrews. Después de saber los padres más o menos a quién pertenecía esa otra personalidad que su hijo parecía generar, se produce cerca de su localidad una exhibición sobre el Titanic, como la que vino a Madrid, que mostraba objetos que habían sido rescatados del barco. Platos, campanas, todos los objetos que pudimos ver aquí. El niño los miraba muy atento, parecía reconocer algunos de esos artilugios, pero cuando regresan a casa le da un gran ataque de ansiedad hasta tal punto que empieza a convulsionar y, según siempre relatan sus padres, empieza a hablar como con voz de hombre, con voz que no era la suya, hasta tal punto que ellos, claro, sienten verdadero terror, porque lo único que decía el niño con esa voz masculina, que no era propio de un niño de 6 años en este caso, se está hundiendo, y dice que todos han muerto. Al parecer, después de eso, el niño genera una sensación como de alivio, como de haber soltado lo que llevaba dentro y haber superado esa muerte que tuvo dentro del Titanic. A partir de ahí se empiezan a diluir tanto los terrores nocturnos como los dibujos. Parece que ya no dibuja también ese barco, que ya no conoce lo que son las estancias. Con lo cual, después de ese estado de shock, de ver algo que tuvo que ver con esa vida anterior, de poder tocar esos objetos con los que un día estuvo pues al tanto, porque fue él quien eligió todas las cosas que había en el Titanic, parece que eso le sirvió de repulsivo y que esa otra personalidad se desvaneció. Hablábamos 2:15, por cierto, de una exposición, y nosotros, ya lo sabéis, tenemos la exposición de Cuarto Milenio en abril en el Palacio de Linares, ni más ni menos. Nos están llegando muchísimas preguntas, aunque se han agotado las entradas para las Noches del Misterio, y veremos qué hacemos, intentaremos compensar de alguna forma, no lo sé, algo se nos ocurrirá, pero de momento se han agotado. Pero ojo, amigos milenarios, creo que va a merecer muchísimo la pena. Habrá cosas del Titanic, evidentemente. En abril, Palacio de Linares. Y quedan muchísimas plazas, ¿por qué? Porque son 15 días completos, así que si queréis, sin demora, pero con cierta prisa, en taquilla Mediaset y en La Nave del Misterio, en ikerjimenez.com, toda la información en redes para, si queréis asistir a otra exposición, yo creo que mágica, donde vamos a volcarlo todo. Hay muchas plazas todavía, ¿por qué? Porque son 15 días completos, Palacio de Linares, ahí es nada. ¿Qué ocurre? Puede ser un impacto en un niño, la película, otras cuestiones. Todo esto lo puede provocar la imaginación, la fértil imaginación de los niños. Es posible, pero aunque sea la imaginación, ¿por qué ocurre de esta forma? ¿Nos está enseñando esto una forma de conexión extraña? ¿No parece una especie de pasatiempo más? Me ha sorprendido mucho conocer las historias de algunos niños, pero también de algunos profesores. Por ejemplo, en España, como Vicente Ortiz, doctor en psicología, Universidad de Salamanca, que lleva prácticamente 30 años trabajando en estos asuntos. Es sorprendente y es de novela. Un profesor en la Universidad de Salamanca, en ese entorno, ¿verdad? Investigando sin ningún tipo de miedo en la regresión y creyendo que hay casos que científicamente demuestran que estas conexiones existen. Ahora, ¿qué son las conexiones? ¿Pura imaginación o algo más? Vicente Ortiz nos lo contaba. Esta casuística, después de 30 años de investigación metódica, existe. Que no queramos verla, que no podamos creer lo que significa, yo no sé qué creer en todo esto, claro. Pero en un departamento universitario se investiga en silencio. Vicente Ortiz ha tenido a bien contarnos sus experiencias y contarnos cómo esto es una realidad que se vive, ojo, no en Estados Unidos, sino también en España, pero nadie lo cuenta. Desde el 97 empecé a investigar con el protocolo de Brian Weiss y se lo he aplicado a una población pues muy amplia ya, ¿no? Entonces, bueno, está claro que las personas dicen reconocerse en otras vidas y reconocer a otras personas en el pasado. Y por lo tanto, pues parece que dan detalles muy sugerentes y muy fehacientes de que tal cosa ocurrió, ¿no? Que es bastante razonable pensar que se da esta reespiritualización en un cuerpo nuevo, claro. Lo que pervive es el espíritu, es la parte energética que se transforma y que se acopla en un cuerpo presente, viviente, y entonces desde ese cuerpo viviente damos razón de las experiencias de la vida, cuyo objetivo fundamental implica pues un perfeccionamiento o un desarrollo espiritual. Estas palabras que acabé de escuchar, Santi, pueden ser válidas en un gurú, en un hombre de espiritualidad, pero en un doctor con método científico suena raro. A ver qué te parece esto, porque él habla en concreto de los casos de niños y da una recomendación, porque también han llegado casos de niños como estos en los últimos prácticamente 20 años. Yo creo que los niños tienen una característica muy importante a considerar, y es que casi siempre dicen la verdad. Un niño es muy difícil engañarle, y un niño casi siempre dice las cosas en su discurso y con su naturalidad, con suma transparencia. Entonces, cuando un niño tiene esa capacidad, tiene esa conexión tan clara, pues, hombre, se pueden utilizar pruebas para verificar si hay o no demasiada imaginación, pero básicamente es bastante factible considerar que es un relato verídico. Cuando uno nace, pues tiene pues una especie como de implosión más o menos intensa, pues al salir del claustro materno y al venir a la realidad. Pero poco a poco va desarrollándose en el niño una capacidad de evolución y una capacidad de conexión. Y entonces los niños te pueden sorprender diciendo por la calle, un niñito de 3 años que apenas anda, le dice, por ejemplo, a su padre, pues que sepas que yo tengo 87 años, ¿te enteras? Y le dice el padre, pero bueno, niño, ¿qué cosas dices? Tienes 3 años. Y el niño se coge un berrinche total y va discutiendo con el padre a lo largo de la acera contándole sus 87 años, que en el fondo no es más que el recuerdo y la experiencia que tiene de la última vida que vivió, claro. No es tanto que tenga una gran capacidad emocional ni una gran capacidad sensitiva, sino que si lo ves desde la perspectiva de una concatenación de experiencias, se encuentra más lógico su narración más que como una especie como de imaginación desbordada. No, no, lo que están diciendo es lo que están diciendo. Escúchele al niño, atiéndale y observe lo que dice, que verá como lo que dice tiene sentido. Sorprendente, ¿verdad? Porque esto no lo dice cualquiera. Sorprendente, pero evidentemente de buen científico. La casuística existe. La casuística la hemos conocido desde hace décadas a través de la literatura sobre reencarnación, etcétera, etcétera. El caso de los niños efectivamente es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque un adulto, no sé con qué propósito, si por fabulación, por buscarse notoriedad, por lo que fuese, puede molestarse en elaborar un fraude y crearse una identidad que pueda ser comprobable. Ahora bien, cuando hablamos de niños de 3, de 4 o de 5 años, que de repente dan detalles que hace falta, pues desde un medievalista, un experto en lingüística, un experto en antropología, un historiador, un bibliotecario, un archivista, indagar en esa serie de detalles para encontrar que determinada costumbre se daba en el siglo tal o que determinado señor vivía en determinada ciudad y tenía una sastrería o cualquier cosa por el estilo, eso es imposible que lo haga un niño. La navaja de Ockham nos dice que si oyes cascos de caballo por la calle y te asomas a la ventana, lo más probable es que sean caballos, no que sean cebras. Y ahora mismo, para dar a esa casuística una explicación, la explicación más razonable, la más sencilla, hasta que venga alguien y dé otra, es que puede ser que la reencarnación sea una teoría válida. Yo siempre he tenido muchísimas dudas. Yo no sé nuestros oyentes, ahora los escucharemos, pero lo que está claro es que hay una franja en la infancia donde, lo hablábamos en la redacción, ¿verdad, Santi?, la fabulación se mezcla con el aprendizaje, nuevas fronteras. Por desgracia, imagino que eso va en cada padre, en lo que ha aprendido cada padre, en si cada padre piensa que tiene que seguir una conducta porque lo dicen los demás o es capaz de variar. Pero cuántas veces escuchas al niño contando una historia fantástica y el padre le dice, esto no es así. El niño ya está viendo castrada su imaginación y seguramente la desconexión, la libertad para contar esas cosas empieza a empequeñecerse, ¿no? También hay padres que fomentan esa imaginación y que activan ese punto, y los niños, ¿hasta qué punto también están desarrollando una cuestión que es solo propia? ¿Cómo brota la imaginación? ¿De dónde viene? Yo creo que son tantas preguntas todavía por saber de esa franja absolutamente mágica, porque sí que sabemos que después de cierta edad ya todo tiene como unos raíles, pero ha habido esa etapa salvaje, esa etapa de hiperconexión con la vida, con las fuerzas primigenias de la vida posiblemente, que se expresan ante un niño. Se expresan a través de la voz de un niño, y a veces esa voz llega a los adultos, y los adultos nos da la impresión que ya hemos desaprendido todo y que nuestro papel es el de censores. Quizá escuchando, como dice Vicente Ortiz, Universidad de Salamanca, quizá escuchando al niño con la mente abierta, comprendamos algo del origen de nuestro propio misterio. Más allá de si hay reencarnación o no, que yo no lo sé y nunca he creído realmente en ella porque no la entiendo muy bien, pero lo que yo creo no tiene ningún sentido, porque yo soy el primero que puede cambiar la teoría si me demuestran lo contrario. Pero lo que está clarísimo es que hay como un magma creativo y que no tiene una fácil explicación. Los niños son auténticas bombas positivas de imaginación, en desarrollo permanente. Y de vosotros depende, si sois padres, fomentarlas o limitarlas. Por desgracia, la vida ya tiene bastantes limitaciones, ¿no? Para que en este momento mágico ellos no puedan dejar sus sueños abrirse paso. Esos sueños nos llevan a anomalías, evidentemente. Como el caso 2, Diego. Sí, es el caso de Luke, otro de estos niños. Sus padres son Nick y Lisa, una pareja que se conoció en el instituto, que después fueron juntos a la universidad. Son gente Iker de mente bastante abierta, pero a pesar de eso confiesan en este programa que nada de lo que habían estudiado les preparó para lo que ocurrió cuando este bebé nació. Luke fue un bebé que se desarrolló muy rápido, aprendió a hablar muy pronto y desde el principio fue muy cuidadoso. Dicen esto precisamente, cuidadoso, y se refieren a cosas como tener mucho cuidado, por ejemplo, con los fuegos de la cocina. Sin haberse quemado, sin haber tenido ninguna mala experiencia, el niño sabía perfectamente dónde no debía tocar. Pero lo primero que le hizo sospechar a su madre de que algo extraño ocurría con este bebé fue cuando dijo que antes de ser un bebé había sido una chica que había tenido el pelo negro. Evidentemente su madre le corrige porque se extraña muchísimo de que el niño esté diciendo eso, pero el niño insiste, el niño sigue sacando el tema de vez en cuando. Su madre decide, como ocurría en el caso anterior que nos ha narrado Carmen, no prestarle demasiada atención al principio, cree que pueden ser fantasías. Pero una vez que están jugando en el jardín, su madre y Luke, su madre encuentra una especie de insecto, un escarabajo, y Erika, que es su madre, le pregunta al niño cómo quiere llamar a ese insecto. El niño dice que va a llamarla Pam, y la madre se queda muy extrañada, no sabe dónde ha venido eso. Después, Luke, digamos que adopta ese nombre y comienza a llamar Pam, a bautizar así, a cualquier objeto que simbolice a una chica, pone por ejemplo ese nombre a uno de sus peluches, y nadie sabe muy bien de dónde viene esto. La clave parecía estar en ese nombre, en Pam, y la llave de ese misterio la tenía Luke. Escuchamos. ¿Quién es Pam? Pregunté. Y él me miró y me dijo, era yo. Vamos, lo era antes. Luego morí, subí al cielo y Dios me envió de vuelta. Y cuando me desperté, era de nuevo un bebé y me habíais llamado Luke. 2:26, estaba diciendo a Carmen, sea cual sea el origen de esto, que yo no lo sé, que pueden ser diferentes autopistas emocionales, que puede tener una explicación mental, extrañísima explicación y maravillosa, ¿no?, que nos hace saber lo poco que conocemos. Pero si un niño de 3 años te dice que era una mujer antes y que cuando murió se convirtió en Luke, yo te digo, como padre, en la escena que sea, que no es sobrecogimiento porque tú no puedes temer a tu hijo, pero desde luego, tienes que quedarte tan patidifuso porque uno sabe que eso no es normal, que eso no es una imaginación normal. Dentro de la febril imaginación, ¿eso de dónde surge? Yo me hago esa pregunta todos los días. ¿De dónde surgen ciertas cosas no aprendidas? Los investigadores del lenguaje hablan de lo innato. Bueno, pues ustedes me dirán, vosotros me diréis. Lo innato quiere decir que estáis siempre, antes del nacimiento. ¿Desde cuándo? ¿Cómo que innato? No es aprendido, está ahí con nosotros. Seguimos con el caso, Diego. Pues sí, evidentemente esa fue la reacción de los padres de Luke. Se quedaron absolutamente helados, petrificados, sobre todo porque, para empezar, el niño supiera lo que significaba la muerte, ¿no? Porque ni siquiera eran una familia religiosa, nunca le habían hablado de algo así, tampoco tenía por qué conocer este niño qué era el cielo, qué era Dios. Esos conceptos no eran habituales en su núcleo familiar. Su abuela fue la primera en apuntar a una posible reencarnación, por lo que apuntábamos al principio, porque sus padres tenían una mentalidad más bien científica y se resistían a creer este aspecto. Siempre hay alguien del entorno, Diego, por lo que estamos viendo, y eso puede dar lugar a sospechas, a contaminaciones, lo que vosotros queráis, pero siempre hay alguien dentro del entorno familiar que en un momento dado, y esto yo no sé si aviva la cuestión o la falsea, no lo sé, sinceramente, pero que ¡pum! Surge con la carta de, oye, ¿y si esto va a ser, no? Sí, y además, en los casos que yo he podido ver de este programa, en varios de ellos, curiosamente, es la figura de la abuela la que apunta o la que primero se da cuenta de que algo puede estar pasando y de que ese algo puede tener que ver con una vida anterior. Siempre la abuela como gran maestra, ¿no? Sí, parece que sí. La verdad es que en el caso de Luke, durante un año después de esto, no volvió a mencionar absolutamente nada sobre el tema, pero cuando el bebé cumplió 4 años, ocurrió algo muy curioso en el salón de su casa, Iker, y su madre lo contaba así. Luke tenía 4 años y estábamos viendo la tele. Salió algo sobre un bombardeo y apareció una fotografía de un edificio con un agujero a un lado. Luke dijo, no quiero seguir viendo esto, me da miedo, no quiero verlo más. Y yo le dije, vale, no tenemos por qué seguir viéndolo, pero no pasa nada. Todas las personas que salen en ese programa están vivas, ¿no es de verdad? Y me miró y me dijo, ya, pero yo morí. Y no me gusta pensar en ello, me pone triste. Yo le pregunté, ¿recuerdas cómo moriste? Y me contestó, sí, fue en un incendio. Ahora miraba al compañero Fermín Agustí y os aseguro que estaba poniendo el mismo gesto que yo. Ese gesto que es un poco como si te doliese algo, pero por el impacto, ¿no? Como si recibieses un impacto. Porque esto, repito, será lo que sea, pero desde luego, vaya cara la de los padres en ese momento, ¿no? Claro, además, Iker, la madre contaba en el programa que el niño acompañó esa explicación con un movimiento de su brazo y de su cabeza. El niño simulaba que abría una ventana y que saltaba de una especie de edificio. Era un relato bastante descriptivo, bastante coherente, que desde luego dejó a su madre, imagínate, pues de una pieza. Su madre le pregunta, para intentar averiguar algo más, dónde había ocurrido, si él recordaba el lugar, y el niño menciona una ciudad, menciona Chicago. Dice que en aquella ciudad él recuerda haberse desplazado a menudo durante los años en los que vivió allí en tren y en autobús. Y Erika, que es su madre, como decíamos, se da cuenta de que con los datos que va aportando el niño, ¡pam!, un incendio, Chicago, tiene ya varios cabos de los que tirar. Así que comienza a investigar por su cuenta. Al principio encuentra una noticia que tiene que ver con un gran incendio que tuvo lugar en Chicago en 1871 y cree que los tiros pueden ir por ahí. Su madre, de hecho, le enseña al niño la fotografía de los restos del incendio, ¿no? Quedó una torre de agua en pie, pero el niño no la reconoce. Dice que no es ese incendio. La madre, desde luego, tiene que indagar bastante hasta encontrar una pista que parece certera. Ocurre en 1993. En ese año hay un incendio que se declara en el Hotel Paxton de Chicago, y en los periódicos de la época esta mujer encuentra que al menos una mujer había saltado y había muerto. Había una víctima, y su nombre era Pamela. Una mujer que había sido enterrada en Maywood, en una ciudad de Illinois, una ciudad que tiene además predominancia de población afroamericana. Y la madre prueba a hacer algo. Sospecha que puede tratarse de la localidad natal de la víctima, es decir, que el lugar donde la entierran puede ser también su lugar natal. Entonces la madre pregunta a Luke si recuerda de qué color tenía Pam la piel. El niño no duda ni un instante, contesta que era negra, un aspecto que jamás antes había mencionado. Y es curioso este caso, Iker, porque durante la grabación del programa hacen un experimento en vivo. Le muestran a Luke las fotografías de varias mujeres. Entre todas esas fotografías está la fotografía, la imagen de Pam, de la víctima de este incendio. El niño jamás ha visto ninguna de esas fotografías. Y fíjate lo que ocurre durante la grabación del programa. Mira a ver si conoces a alguna de esas personas, a ver si te resultan familiares. ¿Qué significa familiar? ¿Que las conoces de algo? ¿Que las has visto antes? Pues sí que hay alguien a quien reconozco. Esta es Pam. ¿Y la reconoce? Efectivamente, era Pam, la única de las fotografías que coincidía con la víctima del incendio. Después de esto, y como ocurría también con el caso que ha contado Carmen, después de haber identificado de alguna manera a esa chica, que supuestamente había sido este niño en la vida anterior, pues Luke parece haber superado un poco esa situación. Ya no menciona, desde luego, a otra Pam. Vez empieza el olvido, después del shock sí, intenso es como empieza el olvido. Efectivamente, es como una especie de liberación, como una terapia de choque. Tras haber recordado, digamos que los aspectos más traumáticos o más terribles de la situación, el niño queda calmado y, desde luego, la ansiedad, los terrores nocturnos, las pesadillas, todos esos síntomas desaparecen o se calman en gran medida. Lo estaba contando maravillosamente nuestro compañero Diego Marañón. Estábamos visualizando. La fuerza de la radio es que no tiene imágenes, ¿no? Y estábamos visualizando esa prueba. Yo digo, o es todo un fraude enorme, cada caso es un fraude enorme, como otros muchos casos que hemos comentado y que vienen a lo largo del tiempo. Me extraña, pero o es un cúmulo de casualidades enorme, o si no, aquí hay algo para investigar y algo asombroso. Viendo ese experimento, recreando ese momento que contaba Diego, yo lo digo y no quiero insistir más, pero además que creo que es que tiene que verse esta película, es que yo creo que tiene que verse. Y desde luego ni me llevo nada, porque mal pensado soy en todas partes. Cuando hay películas que tocan el alma, tocan el fondo de verdad, te convulsionan, hay que verlas. Tienes que pelear porque más gente sienta eso. Hay un instante en Orígenes, cuando va avanzando la película, que se produce todo esto, ¿no? Perdón, la tos que os decía. Y veréis que hay un momento tremendo de la aparición de una niña que es huérfana en la realidad, que vive en un orfanato de Delhi, que yo he investigado un poco sobre ella, no sabe la edad que tiene, no sabe cuándo la dejaron en ese orfelinato. Si vosotros vais al cine, no os voy a decir más, y veis la cara de esa niña y los ojos de esa niña, que se llama Salomina, de los 7, 6 años, no se sabe, 8, me gustaría que si la habéis visto, ahora ya esta noche, me dijerais qué sentisteis. Porque yo sé que es totalmente subjetivo, pero es tan estremecedor, tan convulsionador, tan increíble, tan fuera de lo casual, y es una película. Ahora, el director, como buen hombre de investigación y de sensibilidad, no ha elegido porque sí, ¿no? Y cuando vio a esa niña, supo que tenía que ser esa niña. La expresión de esa niña y la tremenda emoción del momento, con mucha sorpresa. Creo que hay que ver esa película porque, en el fondo, nos lleva a todo esto que estamos investigando. Es que muchas veces los seres humanos, incluidos los que nos dedicamos al misterio, tenemos un pequeño sesgo. Tenemos la muerte como destino, como estación final inevitable de nuestras vidas. Y a veces nos centramos mucho en a dónde vamos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué las ECMs, las experiencias, el túnel, los fantasmas, el espiritismo? Pero la otra gran pregunta es, ¿de dónde venimos? Yo no soy padre, pero cuando veo un bebé, casi siempre le hago mentalmente la misma pregunta. Digo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, ¿dónde has estado antes de estar aquí? Y posiblemente esa pregunta sea tan trascendente, tan misteriosa y posiblemente tan importante como la otra. Y a lo mejor tienen la misma respuesta. Decía Santi algún sabio, y fijaos qué frase, es muy rotunda, pero a mí me parece tremenda. Hay un enorme misterio, ¿no?, tras la muerte, pero hay uno superior, que es la vida. Estamos, venga, a preguntarnos qué pasa después del velo. ¿Hay vida después de la vida? No. ¿Y qué es la vida? Pues son esas cosas que nos pueden llamar locos y que solo lanzamos en Milenio 3, porque estamos convencidos de que estos son pequeños eslabones que muestran una realidad profunda, enorme. Haced la maniobra y el experimento con Orígenes, por favor, quienes queráis, quienes podáis. Convulsionador. Y hay tan poquitas cosas convulsionadoras, ¿verdad?, en este páramo que nos han dibujado. Hay tan pocas cosas que merecen la pena. ¿Qué opináis? Pues vamos con algunos de los mensajes. Repetimos las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com y también a través de Twitter, Facebook y Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Jordi Espinós nos dice: si son vidas pasadas, ¿cuántas vidas hay? O sea, en total, ¿cuántas almas somos? ¿Nacen más o vamos reencarnándonos? Pues nadie lo sabe. Nadie Jesús Bastarrica dice: un porcentaje de nuestro disco duro ya viene con unos programas de fábrica. Eso estoy convencidísimo. Carlos Silva: puede que todos tengamos una vida pasada, pero parece demostrado que unos se acuerdan de ella y otros, la mayoría, no. Muy interesante. Xiomara: igual porque les han bloqueado cualquier capacidad de acercarse a eso. Xiomara Cerezo dice: somos las mismas personas en diferentes cuerpos, diferente vida, lugar, cultura o idioma. Felipe Jiménez: yo creo que el cuerpo es solo una simple carcasa y el alma es lo que realmente somos, y es esta la que pasa de una vida a otra. Entidad oscura es como si el cerebro bloquease aquellos sucesos que pueden desestabilizar la salud de la persona. Blanco Oriol dice: buenas madrugadas, un amigo me contó que la reencarnación es absorber vivencias de otros seres. Lalimac: hay sitios y situaciones que no nos gustan y no sabemos por qué, es posible que no recordemos conscientemente. Tamia: creo que esos recuerdos que no podemos explicar pertenecen a nuestras vidas pasadas, no es fácil de explicar, pero existe. Si común, más que reespiritualización o similares, parece que hablamos de conservación de recuerdos de una vida pasada. Palmira dice que es una persona escéptica, pero tantos casos de niños que debido a su corta edad no pueden fabular, ya da que pensar. Bueno, luego escucharemos una versión evidentemente más crítica, y aquí la opinión tiene que ser siempre la vuestra. No tenemos ninguna verdad. Es más, a mí personalmente, el asunto de las almas reencarnándose permanentemente me parece, como mi impresión personal, es como una salida como muy sencilla, como un atajo muy sencillo. Mi percepción, desde el absoluto desconocimiento y lejanía de esto, es que hay algo más profundo que no podemos quizá ni vertebrar. Algo más profundo. No, desde luego, una sustitución de alma por cuerpo y punto, ¿no? Eso parece como una salida fácil, y cuando la gente habla de reencarnación con unas leyes estrictas, cuando parece que en lo profundo una naturaleza y poca ley estricta, ¿no? ¿Quién es Carol Bowman, Diego? Pues Carol Bowman es una de las mayores expertas en reencarnación y en vidas pasadas de los niños. Es una mujer que vive en Pensilvania, que tiene ahora mismo 64 años y que estudió con pioneros del campo de las regresiones a vidas pasadas. Desde 1998 es la encargada de administrar, de moderar el foro más antiguo y más activo sobre reencarnación de todos los que están ahora mismo activos en Internet. Colabora como experta en estas cuestiones en muchísimos programas estadounidenses de radio y de televisión. Ha dado conferencias en muchísimos países, también en Europa, ha venido a España y ha escrito dos libros sobre el tema. Lo curioso es el motivo de su aproximación a estos temas. La fascinación por este asunto tiene mucho que ver con su propia vida, porque su hijo Chase fue protagonista cuando solo tenía 5 años de uno de estos supuestos recuerdos de otras vidas. Fue a esa edad cuando Chase, que hasta entonces había sido un niño absolutamente normal, empezó a sentir un miedo cerval hacia los petardos, los cohetes y en general hacia cualquier pequeña explosión o ruido potente que tuviese lugar a su alrededor. Y a eso se le añadía, y esto es interesante, un elemento físico. Era la presencia de unas extrañas marcas cutáneas, una especie de eczemas en una de sus muñecas. ¿Y qué explicación había? La clave llegó para Carol Bowman en una serie de sesiones de hipnoterapia en las que el niño pudo recordar que en una vida anterior había sido un soldado de raza negra que había muerto durante una batalla en la Guerra Civil estadounidense. Una explosión de pólvora que Chase narró durante esas sesiones con todo detalle le habría destrozado las muñecas y el niño recordaba incluso haber sido atendido en un hospital, recordaba cómo le habían curado esas heridas, heridas que sin embargo le provocarían la muerte a las pocas horas. El impacto de su madre, de Carol Bowman, ante este relato fue tan enorme que desde entonces no ha parado de investigar, de recopilar experiencias similares de otros niños y nosotros en Milenio 3 hemos hablado con ella. Y nos contaba, por ejemplo, qué hacer. ¿Cómo aproximarse si de repente te viene el susto, la sorpresa de que tu hijo te cuenta algo así, algo tan extraordinario? ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer es asumir el shock inicial, pero a la vez estar abierto a lo que dice el niño, animarle a que hable de ello mediante preguntas concretas, como ¿qué te ocurrió durante esa otra vida? O ¿cómo te sentiste? Hay que animarles a hablar porque en ocasiones los niños necesitan procesar los recuerdos de su otra vida, especialmente si son recuerdos dramáticos. Muchos niños recuerdan morir de forma trágica y yo creo que esa es una de las razones por las que afloran los recuerdos, porque hay algo inacabado. Lo mejor que puede hacer un adulto si sospecha que su hijo está hablando de algo que no surge de su imaginación es animarle a hablar, dejar al niño que exprese lo que necesite expresar. Así de simple. And let the child express what they need to express. It's that simple. Parece una actitud muy sabia, ¿no? La de dejar que desarrolle esa historia, no castrarla desde el principio. Y repito, cuántos ejemplos, ¿no?, de castración se contemplan diariamente con actitudes, ¿no? Limitar la onda de visión, sobre todo cuando es más mágica, ya lo sabemos, ¿no? O tiene más poder. Y cuando está quizá hiperconectada aún a ese disco duro del que hablábamos, esa especie de ordenador central, ¿no?, que nos ha programado en algún sitio. Bowman hablaba de esas marcas que mencionaba Diego. Unas marcas que parece que se repiten al mismo tiempo que se repite como una estructura, ¿no? Suele ser un elemento luctuoso, un miedo, el que desencadena estas experiencias. A menudo estos niños conservan una marca o un defecto de nacimiento relacionado con alguna herida o enfermedad fatal en su otra vida. Se han dado muchos casos de niños que recuerdan tantos detalles que ha sido posible identificar quiénes fueron anteriormente. Por ejemplo, se tiene constancia de niños con múltiples marcas de nacimiento en esta vida que habrían muerto anteriormente a causa de disparos. Y al comprobar informes médicos y forenses de los fallecidos, se ha comprobado la existencia de una correlación entre las marcas de nacimiento y las heridas mortales. Para mí esto es absolutamente fascinante, porque supone una prueba física de que algo nos acompaña siempre a través de nuestras diferentes existencias. Pero claro, ¿hay un excesivo apego a estas teorías? ¿Eso está condicionando el testimonio? Una cosa es dejar hablar y otra cosa es condicionar con la creencia nuestra que la potenciamos, y un niño es una esponja absolutamente. Y una cosa es dejarle que desarrolle y otra que le condicione absolutamente y que nos cuente lo que nosotros queremos escuchar. Porque por otro lado, si la reencarnación es así, es tan matemáticamente concreta, ¿qué pasa? ¿Cuántas almas ha habido? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Desde qué momento empieza esa contabilidad de una constante rueda? No sé si tiene mucho sentido. Hay algo más, es como errores que nos muestran que se desgarra un velo y que miramos a otro lado. En ese otro lado parece que los sueños se confunden con la propia realidad. Caso 3. Pues es el caso de Lilla Brown. Es un niño que vive en Greenwood, en Carolina del Sur. En mayo de 2012, su padre, que es militar y se llama Matthew, vuelve de una misión que tenía en Irak. En su casa le están esperando su mujer, Leitreama, y sus dos hijos, Mia Elizabeth y Elilla, este niño. El padre no cuenta absolutamente nada a sus hijos de los terrores que ha tenido que vivir en Irak. No hablan, son unos niños pequeños y no hablan pues de esa guerra ni de lo que ha tenido que observar, que ver y que vivir. Pero cuando es muy pequeñito, hasta tal punto que solamente gateaba, no sabía ni andar, el niño parece dejar una pierna atrás y hacer siempre como que le duele. La madre, pensando que es algo físico, que tiene algo en la pierna, que tiene un dolor por algo, lo lleva al médico, y cuando el médico le está preguntando al niño, sin esperar recibir una contestación, qué le pasa en su piernecita, el niño dice algo espeluznante. Vamos a ir a la propia madre. Cuando gateaba, arrastraba una pierna por detrás. Yo le decía, ¿qué haces, Elaya? Gateas de lado como una langosta. Lo llevé inmediatamente al médico para ver si le pasaba algo en la pierna. Y le dijo al doctor, disparo. El doctor le dijo, no, te hemos disparado. Y contestó, no, bang, bang. Un niño que solamente gatea, que ni siquiera anda, y que ya le diga al médico, disparo, bang, bang, ¿no? Como se expresan los niños pequeños cuando quieren decir algo. Y por supuesto, con esa edad no tienen la capacidad de mentir, no saben mentir. La madre, como suele ocurrir, tampoco le da mucha importancia en ese momento, pero de nuevo empiezan a surgir nuevas cosas. Cuando el niño ya aprende a hablar, inmediatamente cuando se caía, cuando se arañaba, cuando se hacía daño, él decía, me he caído del avión y no ha dado tiempo a que se abriera el paracaídas. Una palabra además tan difícil como paracaídas, ¿no? Para un niño pequeño que no sabe qué significa. En sus dibujos, esos garabatos que empiezan a hacer los niños, siempre las explicaciones que le da a la madre son gente escondida en la oscuridad, niños tirados por el suelo, sangre y muerte. Sus dibujos empezaron a parecer locuras. Gente escondida en la oscuridad, se veían niños tirados por el suelo o personas estallando y cadáveres por todas partes. Era aterrador. Decía que le disparaban. Hablaba del dolor y de que estaba cubierto de sangre. Lo que me impresionó fue que dijese que le pitaban los oídos y hablase de explosiones. Esas cosas no las puede saber un niño de 2 o 3 años. Llegados a este punto, desde luego pensar, como puede pensar parte de la sociedad, que es que el niño ha visto una película de guerra y se lo ha imaginado, casi es un alivio. Casi es un alivio y dices, bueno, déjalo ahí, ¿no? Porque si indagas un poco más, te encuentras con la enorme sorpresa de este caso. Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Que los padres a una edad tan temprana, 2, 3 años, dejemos ver ese tipo de escenas. Y más cuando su padre era militar y sabe los horrores que se viven en una guerra. Los niños ven dibujos a esas edades, pero siempre pueden captar algo de la televisión. Eso, y ahora con la tecnología, está más a la orden del día que nunca. Aún así, el niño parecía generar unos miedos que no eran, pues, los lógicos para su edad. Un día, el día del 4 de julio, se van a casa de unos amigos para una celebración y el niño entra directamente en pánico. Cuando íbamos a ver fuegos artificiales, le daban un miedo de muerte. No podía quedarse quieto y verlos. Fuimos a casa de unos amigos para celebrar el 4 de julio. Empezaron los fuegos artificiales y de repente vi que estaba aterrorizado. Gritó, ¡que viene! ¿De dónde sacaba eso? Corrió hacia mí y se me echó encima para protegerme. No paraba de decir, agáchate, mamá, agáchate. Y apretaba su cabeza contra la mía. Llamé a Matthew a gritos. Le estaba pasando algo verdaderamente traumático. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Matthew abrazó a Elaya y dijo, esto no está pasando, esto no está pasando. Son fuegos artificiales, no bombas. Era muy pequeño y yo sabía que estaba sufriendo. Eso me aterrorizaba. Yo quería librarle de aquello, pero no podía. Después de esa terrible escena que vive el pequeño, el padre empieza a preguntarle y también empieza a cuestionarse él, ¿no?, sobre su propia vida y esos recuerdos que afloran cuando a tu hijo le pasa algo o cuando tu hijo hace algo. Y en ese caso, el padre recuerda cómo él, cuando tenía también corta edad, a los 8 años, también tiene una serie de vivencias que sus padres se las cortan radicalmente. Los padres de los abuelos de los que serían el niño dicen que está diciendo tonterías, que eso no existe, pero él sabe que también tuvo recuerdos de una posible vida pasada. Supongo que la reacción natural de mucha gente sería pensar que su hijo tiene algún problema. Lo que me ayudó de verdad fueron algunas experiencias que tuve de pequeño. De niño tenía sueños recurrentes. Estaba en unas trincheras, como de la Primera Guerra Mundial, y caían proyectiles de artillería alrededor. Todavía conservo esos recuerdos. No tuvimos tele hasta que cumplí 6 o 7 años, y por eso esas imágenes de mi cabeza, esos recuerdos, tenían que proceder de lo que creo que fue una experiencia en una vida anterior. Para mí era muy importante averiguar qué estaba pasando. Porque de niño me decían que solo eran sueños y que los olvidase. Que era algo que había visto o que había oído en la radio. Que no eran experiencias reales. Que solo tenía una pesadilla. Cuando yo sabía que no era así. Cuando se te repite el mismo sueño una y otra vez durante años, no es una pesadilla, no es un sueño, es algún tipo de recuerdo que quiere salir. Y parecía que encajaba con que mi hijo pasase por lo mismo. Me resultó sencillo comprenderlo y saber cuál era la dirección a seguir. Teníamos que averiguar cuál era su experiencia y si había algo que pudiésemos hacer para ayudarle. Aquí vemos las dos caras de la moneda, cuando te encuentras con padres comprensivos que parece que quieren ir un poco más allá y buscar qué le está ocurriendo a sus hijos, abiertos completamente a todo tipo de posibilidades, y otra parte de la familia, como es la abuela del niño, que incluso tiene miedo a su nieto, tiene miedo a lo que cuenta, a lo que dibuja, a ese terror de las explosiones, de la sangre, de los niños mutilados que hay en sus dibujos. Esas dos caras de la moneda las vive esta familia. Un día que están viendo la televisión, hay un documental donde se están traduciendo unas frases del alemán y el niño empieza a hablar en alemán. Dice no, nein, y cuando, antes de que se produzca la traducción en la televisión, el Führer está dando una especie de discurso donde hace una broma, el niño se ríe antes de la traducción como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo Adolf Hitler. En ese momento los padres se dan cuenta que no es normal porque ese niño ni nadie de su alrededor habla alemán y lo que hacen es empezar a buscar aviones porque el niño siempre es recurrente lo que dice, que se ha caído de un avión, que el paracaídas no se ha abierto. Cuando están en internet buscando aviones de la Segunda Guerra Mundial, el niño señala uno y dice que ese es su avión. No contentos con eso, lo llevan a una tienda de anticuarios y ese anticuario tenía algunas piezas que habían pertenecido a soldados alemanes. Entre ellas había un puñal con una esvástica. Pues esa esvástica y ese puñal lo reconoce también perfectamente y dice que esa bandera él la había llevado. El caso, Iker, es que ya creen que es alguien que ha estado de soldado en la Segunda Guerra Mundial. Están de nuevo viendo la televisión y sale el nombre de Peter. Peter. Y entonces el niño dice, así me llamaba yo. Elaya empezó a hablar de ayudar a poner a los niños a salvo. Hacía dibujos y recuerdo que había una figura pequeña acompañada de niños. Siempre llevaba una pistola y una cruz y los guiaba. Le pregunté a dónde los llevaba. Los sacamos y los llevamos a distintos países. Decía que estaba bajo tierra, ocultándose en cuevas. Casas en árboles. Pensé, ¿pero qué dice? Niños. Era hora de darle sentido. Y nos pusimos a investigar de dónde sacaba todo eso. Busqué rusos bajo tierra. Niños rusos. Cualquier palabra clave que hubiese dicho. Y, de repente, aparecieron los partisanos rusos. Lo leí y me di cuenta de que había encontrado la pieza que faltaba. Los partisanos rusos era un grupo de la resistencia que luchó contra las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial y para ayudarlos pues lanzaron una serie de soldados rusos desde el aire en paracaídas que luego se quedaron viviendo en Alemania. Y había un nombre, Peter Petrovsky. Llegaron hasta allí un teniente que ascendió a coronel tras una batalla en Bielorrusia, tomó parte en un ataque aéreo y cuando lo derribaron se unió al movimiento partisano ruso, con lo cual todo encajaba. Mi madre encontró un libro en una universidad. Hemos mirado como 200 páginas para encontrarme. Hemos encontrado a alguien que pasó por algo igual a lo que yo siento. Todo es de él. Bueno, mío. Encontré a un hombre que empezó como teniente y fue ascendiendo a coronel después de una batalla en la frontera de Bielorrusia. Coincidía con una batalla que había descrito el Aya. Tomó parte en el ataque aéreo. Lo habían derribado y, cuando se estrellaron, se unió al movimiento partisano ruso. Se llamaba Petrovsky. Parecía coincidir todo y, cuando ya tienen solucionado el tema, su padre es de nuevo llamado a filas porque tienen que ir a Irak. El niño pide que le dejen solo con su padre y le da consejos, como si fuera un soldado veterano. Con los consejos que le da el hijo, el padre, en un ataque que tiene su grupo, logra sobrevivir. Si no hubiera sido por los consejos de su hijo, el padre estaría muerto. Todo esto es muy emocional, pero hay versiones diferentes. Dos científicos del equipo, Manuel Martín Loeches, entidad en el mundo del cerebro, doctor Gaona, más abierto, ¿no? ¿Qué nos cuentan? Bueno, la criptomnesia creo que es un concepto que propuso Carl Jung. Viene a querer decir, bueno, son como recuerdos o imágenes mentales que uno tiene que no reconoce como auténticos o que no reconoce como propios, más bien, ¿no? Es decir, te vienen a la cabeza imágenes, situaciones, pueden ser producto de la imaginación o pueden ser producto de la propia memoria, solo que uno no encuentra el contexto, la situación concreta en la que aquello ocurrió, ¿no? Entonces se han propuesto algunas veces como que fenómenos de criptomnesia podrían ser experiencias de reencarnación, ¿no? De alguna manera. Es posible, ¿no? ¿Se puede aplicar a todas las edades? Sí, sí, efectivamente. Además, como puede ser producto de la propia imaginación, y en edades pequeñas la imaginación es realmente mucho más amplia y mucho más libre que en edades adultas, es bastante posible, sí. Es muy curioso respecto a la memoria genética, porque sí que ha habido algunos tipos de estudios al respecto, ¿no? En diversos ámbitos, desde los trasplantados, por ejemplo, en el que en el fondo la persona que es trasplantada también es supuestamente capaz de recordar cosas del donante, pero también a través de los niños, e incluso hay una serie de teorías, algunas de ellas curiosamente se acaban de publicar en octubre pasado, de Telegonia, en el cual, por ejemplo, hijos que nacen de segundas parejas, curiosamente, se parecen al primer padre, y no es que haya habido infidelidad. No, se ha postulado, es un hecho además muy curioso, que ya fue descrito por el escritor Émile Zola en el siglo XIX, y bueno, se ha especulado con que quizás ciertos fragmentos del ARN o de otro tipo del esperma masculino influyan sobre los óvulos almacenados en la mujer y de alguna manera se transmitan a esos segundos hijos que, curiosamente, se parecen a las primeras parejas. Entonces, cuando estamos empezando a ver estas fantásticas cuestiones por parte de la ciencia, llega un momento que tampoco podemos descartar cualquier otra cuestión. Creo que debemos de permanecer con la mente abierta y los ojos expectantes. Lo dice un científico. Santi, colofón para esto. Esto está dando mucho que hablar y quizá haya que retomarlo, ¿no? Pues sí, pero efectivamente el mito, el que se creía que era un mito de la telegonía, existe en la literatura, hasta Aristóteles hablaba de ello. Efectivamente, venía a decir que una pareja anterior podía influir en el aspecto, en la herencia genética de los hijos de un matrimonio posterior. Pero es que un reciente estudio de la Universidad del Norte de Gales ha certificado la existencia del fenómeno. Eso sí, los sujetos experimentales son moscas de la fruta, a las que hacían aparearse con unos determinados machos antes de que las hembras fueran fértiles. Cuando adquirían la madurez sexual, la vida de las moscas es muy corta, unas horas o unos días después la hacían aparearse con otro macho y descubrían que el producto de los huevos, las larvas que tenía esa hembra, tenía características genéticas del primero. Eso ya lo describe hasta Darwin en sus obras, contando la historia de un noble inglés que intentó hacer que se reprodujera una cebra con una yegua y no lo consiguió. Pero luego, meses después, a esa yegua la cruzó con un caballo y el caballo salió con rayas. Historias científicas. Al regreso, después de nuestros compañeros con toda la información al minuto, regresaremos a esa dependencia policial en Cáceres, en la provincia de Cáceres, donde un equipo se ha desplazado y donde veíamos a Nacho Ares, toda una eminencia en el estudio de la historia, realmente impresionado, realmente sobrecogido. ¿Qué está pasando? Lo descubrimos en unos minutos. En navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Tres y seis minutos, lo que muchos esperabais, la reconexión con el lugar de los hechos, con esas dependencias policiales, donde escuchábamos a nuestros compañeros, algunos bastante impresionados, y coincidiendo además con las visiones que tuvo Gonzalo Pérez Sarró hace 7 días, en soledad. También le veíamos con ese nervio, con esa mezcla de emoción, de inquietud, y que se transmitió clarísimamente por las ondas, porque uno transmite lo que es y su situación concreta, y en eso no hay trampa ni cartón, y entonces llega. Yo no sé si Nacho está ahora más tranquilo. Nacho, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. ¿Cómo ha ido esta hora y pico? Pues más tranquila. Ya uno familiarizado con el sitio, pero manteniendo ese respeto y esa tensión que tiene lo desconocido, ¿no? Enfrentarte a un lugar que, como decía en la primera conexión, repele a cualquier visitante de alguna forma, pues yo creo que estremecedora. O sea, el respingo es continuo, aunque más familiarizado con él, quizá. ¿Has podido verificar si esa sombra que has visto junto al umbral de una puerta era algo? Dices tú la imaginación, pero bueno, ¿lo tienes comprobado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es una zona bastante oscura, a pesar de la luz que había en esa planta. Ahora estoy en la primera. Ajá. Que es la primera planta en la que entramos y que quizás es al ser la que más se utiliza en la actualidad, aún así tiene ese sentimiento bastante profundo de congoja, de tensión, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es la planta justo por debajo de un sitio donde nos contaba uno de los policías al entrar una historia realmente estremecedora, que cuando hace unos 50 años, cuando murió una religiosa aquí, pues todas las niñas del colegio fueron obligadas a ir a velar el cadáver y besar el cadáver frío, ¿no? Hay una serie de historias vinculadas con este sitio que yo creo que es la fuente o bien el reflejo de todo lo que está sucediendo ahora y que pone los pelos de punta a los trabajadores, a los policías que aquí están ahora. Luego nos cuentas, Nacho, un poco la sensación de eso, de los testimonios. Te has adelantado la pregunta perfectamente porque antes lo decías, ¿no? Es que ya no es solo las sensaciones aquí, a estas horas, sino, digamos, el bagaje de testimonios que habéis escuchado sacados con tenazas, Gonzalo, con auténticas tenazas, pero por fortuna la valentía también de los testigos. No de todos, me imagino, siempre hay disparidad de opiniones, pero eso de la monja en el velatorio y las niñas besando el cuerpo, a mí de inmediato, no sé a ti, compañero, me ha hecho viajar a la escena que tú contabas que iniciaba esta historia o que la ponía de nuevo sobre el tapete, ¿no? Que era un operador de la limpieza que veía algo en una ventana. Sí, pero si quieres vamos a matizar un poco cómo fue la experiencia, porque esta misma tarde hemos estado con ese operario de limpieza que costó en tiempo récord pues localizar en apenas 2 días, y la verdad es que se ha visto o le hemos encontrado muy dispuesto a hablar y nos ha hablado de aquella experiencia. En realidad fue mucho más traumática de lo que en un principio contamos de en segunda persona, que nos contaba una persona acerca de lo que él contó en su día, y sin embargo la historia, pues yo creo que es más estremecedora. Este hombre, estando limpiando las aulas de esta planta 2 en la que yo estoy ahora mismo, se las encontró además incomprensiblemente sucias. Decía que la tarea era para no para una persona, sino para dos, pero él se puso a limpiarla. Y cuando estaba intentando acabar su tarea en la segunda de las aulas, vio que por la puerta, por el pasillo, frente a su puerta en la que él estaba, en el aula que él estaba, cruzaba una figura blanquecina, sin definir en brazos ni piernas, pero sí humana. Esta figura, como digo, cruzó y se metió en otra de las aulas. López Río se asomó al pasillo y entonces, fijaos lo que vio, alrededor de unas 7 figuras que cruzaban de una puerta a otra por este pasillo, que tiene 4 a cada lado, 4 aulas a cada lado, y vio hasta un total de 7 figuras blancas de la estatura aproximada de una persona y que incomprensiblemente no tenían pies. No es que se desdibujara, llegaban hasta el suelo, dice, pero no se les veían pies. Es una visión, Carmen, tipo Reina Sofía, totalmente. O sea, antiguas totalmente. Monjas en un hospital o en un colegio, o en ambas cosas, y que se ven esas pequeñas o grandes procesiones, ¿no? Me imagino que el impacto, por tanto, para tu sorpresa, Gonzalo, era mucho mayor en los testigos de lo que esperabas. Pues sí. Sí, porque yo hablé hace un par de días con él por teléfono, me dijo que, bueno, yo le pregunté sobre la experiencia, que si era tal y como a mí me la habían contado, y dice, no, pero esto tenemos que hablarlo en persona, no te lo voy a contar por teléfono, era obvio que estaba, tenía razón en que me tenía que contar esta experiencia cuando nos viéramos. Y esta tarde, poco antes de que llegaran Nacho y Clara, me lo ha contado en el restaurante donde he quedado con él, y ciertamente se me ha puesto el vello de punta y he quedado mucho más sorprendido que con la primera historia, que como te digo, pues no era la versión suya, sino de la de alguien que había escuchado esta historia. Y lo más incomprensible del final de este episodio es que cuando él se dispuso a limpiar el resto de las aulas que había visto, como te digo, extrañamente sucias, estaban completamente limpias. Pero una suciedad física. Estaba física, todo tirado, todo... Pisadas de barro, porque ese día dice que era un día lluvioso y bueno, pero que estaba extremadamente, no era lógica la forma en que se encontró estas aulas de suciedad, de barro, de cuando, bueno, sí dice que estaba acostumbrado en días de lluvia, pues a verlo sucio, más sucio que otros días, ¿no? Pero no tan sucio. Y lo extraño es que cuando acabó esta visión, que además se apagó de golpe, digamos, la visión de esta figura, entró en las siguientes aulas y yo comprobó que estaban limpias. Clara, ¿estás por ahí? ¿Habéis, sí. habéis intercambiado lugares, ¿no? Por lo que veo. Yo estoy en la tercera planta, en la planta maldita, entre comillas, la planta donde parece que suceden más cosas. ¿Ha ocurrido algo en este intervalo de tiempo? ¿Algo que os haya escamado? En este intervalo de tiempo no, sí que hemos puesto a hacer otra grabación, ya que parece que ha habido algunos resultados que os hemos intentado enviar. Y me confirma Fermín que han llegado, o sea que vamos a poder disfrutarlos ahora o aterrarnos, vamos, no sé bien el término. Y bueno, sí que hemos estado probando con alguna de las aplicaciones que recomendó Diego en Misterio 4.0. ¿Por ejemplo? Para detectar campos electromagnéticos. Y eso parecía que no estaba alterado, o sea, realmente se alteraba cuando se acercaba alguna fuente, ¿no? En ese sentido no ha habido un resultado positivo, pero bueno, también hemos hecho barrido fotográfico, que claro, no podemos valorar ahora mismo. Y bueno, poco a poco intentaremos escuchar todo lo que se ha grabado y ver todas las imágenes para ver si hay algún resultado más. Pero así como gordo, ha sido más bien durante la espera que estábamos realizando las pruebas con lo que nos hemos comentado antes. Bueno, nosotros permanecemos a la escucha, Clara. Han llegado esos documentos, han llegado esas grabaciones gracias a la increíble, ¿no?, capacidad de la tecnología actual, y en tiempo real, a las 3:14, mientras nuestros tres compañeros están en tres plantas y han cambiado, digamos, puestos de guardia y están buscando algo inaprensible, incomprensible, pero que nadie nos quite el entusiasmo de buscar, ¿no? El impacto de lo que sentía Gonzalo, el lugar que es, el tipo de dependencias que son, toda esa primera planta con la cuestión policial, eso lo hacía algo atractivo. Ahora se han grabado cosas. La primera que vamos a escuchar, repetida 3 veces, no lo vamos a poner. Clara, preséntame esta voz, por favor. Es como un grito. Sí, es algo parecido como un grito, no sé, de aquí, escuchándolo antes, todos nos parecía de niño, de una voz más infantil. Y bueno, pues claro, hemos ido visualmente a los gráficos que presentaban alteraciones, aunque muchas veces eso no es significativo. Ya cuando se escucha la grabación completa te das cuenta que a veces donde no hay una onda gráfica sí puede haber una voz, pero claro, hasta ahí no nos ha dado tiempo. Bueno, habéis hecho un calado directo sobre el material grabándose sobre la onda. No creo que haya pasado muchas veces, lo habéis extraído y podemos estar investigando con vosotros, que es lo maravilloso, ¿no? Y compartir las dudas con todos los oyentes que vosotros mismos tenéis. Es la magia de la radio interactiva de hoy en día, ¿no? Que ahora mismo, hoy he conocido a un periodista argentino maravilloso, milenario total, decía, os voy a estar escuchando atentísimamente, ¿no? Gente que es milenaria de corazón, y uno se imagina en el centro de Argentina, en México, en Perú, en cualquier país, en Estados Unidos, que ahora mismo la gente está metida en la investigación en este lugar de Cáceres con todos vosotros, ¿no? Yo creo que es como una conexión maravillosa. Vamos con el grito, lo escuchamos 3 veces. Es como un lamento, ¿no? Ya, ¿no? A mí me ha puesto los pelos de punta, de verdad. Yo pensaba que era una cosa más como de esos sonidos que puedes decir, se filtran de fuera, ¿no? Alguien que ha gritado al pasar por allí, yo qué sé. Pero, repito, nuestros amigos, Gonzalo, no habéis escuchado absolutamente nada, ¿no? Pero parece que ese sonido es muy interior. Nosotros no hemos escuchado nada. Nada, Gonzalo, nada, confirmas, ¿no? No, nada, nada. Lo único que hemos escuchado y que luego hemos buscado en la grabación fue el arrastrar de una silla en la planta segunda, en esta que estoy. Estábamos nosotros en la primera y ese es el único sonido físico que nosotros habíamos podido oír. Y no ha sido detectado en la grabación o no lo hemos encontrado, pero desde luego el sonido este de ya o ese no lo habíamos oído. Oye, qué curioso, Nacho. Habéis escuchado perfectamente los tres, es que el misterio, si es que es misterio, que yo creo que sí, ¿no? Juega. Y la mayoría de las veces juega no dejando ver nada. Pero a veces sí que muestra pequeñas grietas, ¿no? Fisuras. ¿Me quieres decir, Nacho, que habéis escuchado perfectamente los tres, los cuatro, porque también está José Alberto, el sonido ese de la silla arrastrándose, que es muy particular ese sonido, ¿no?, sobre el suelo, y que luego en la grabadora no está? En efecto, así es un poco la contradicción del fenómeno paranormal, ¿no? Fíjate que yo enseguida he ubicado físicamente el espacio físico de la planta superior en donde se podría haber realizado, porque nosotros estamos justo debajo de ese aula en donde todas las mesas están recogidas con unas sillas colocadas perfectamente sobre ellas, y he dicho, digo, bueno, esto será alguna de las sillas, de las mesas de esa planta, pero no en las grabaciones, tomando nota de la hora en la que había sido la referencia sonora que habíamos percibido nosotros, no hemos detectado absolutamente nada, ¿no? Y luego se han grabado pues esas voces que precisamente cuando yo subí tan espantado a la segunda planta, esa voz que habéis escuchado, esa voz infantil, ese grito infantil, es el que yo había escuchado justo antes de subir a esa segunda planta. O sea, ¿tú lo llegas a escuchar ese grito? ¿Tú lo llegas a escuchar? No. ¿En la grabadora? En la grabadora, lógicamente, sí. Y luego, y al subir, pues claro, ya iba y digo, joder, y ahora tengo que enfrentarme a este vacío, a este espacio, después de haber escuchado estas voces, ¿no? Estamos un poco entre bromas allí todos, pero claro, hay que ponerse un poco en la situación. Bueno, vamos a volver a escuchar el grito, ¿os parece? Sí. Santi, Carmen, mandamos un abrazo a nuestro compañero Javier Pérez Campos, que estará siguiéndonos con buen frenador, decía él. Vamos teniendo bajas. Sí, todas sí, las yo estoy semanas, aguantando el tipo, aguantando el tipo. Pero mandaba una fotografía, el bueno de Javi, con un tazón de sopa y un frenador, ¿no? Pero tiene que estar muy bien escuchando este programa el amigo Alardo con su frenador y su sopa. Santi, ¿clara para ti? ¿La voz? Yo creo que sí. De hecho, es como un. Si no, es muy característica, ¿eh? Si no se ha oído además fuera de la grabadora. Podía haberse oído fuera, podía ser un gato, podía ser cualquier cosa por el estilo, pero desde luego lo que se oye nítidamente y es un lamento como infantil. Fíjate, Iker, un detalle, porque esa grabación se realizó en la tercera planta del edificio y durante la conexión que hicimos en la primera parte, bueno, la grabación dura 40 minutos, aquí solamente vamos a escuchar dos de las intrusiones que ha habido, pues hay varias más, ¿no? Y en la primera conexión, que entre el tiempo de espera que me llamó Fermín hasta la realización de la propia conexión ha pasado como media hora, en ese tiempo que he estado yo arriba no he escuchado absolutamente nada, todo tranquilo, quieto, y es quizás lo que más nos ha llamado, ¿no? Cuando nos ha llamado la atención, cuando lo he comentado con los compañeros, ¿no? Que no se oía nada y luego, sin embargo, escuchas la grabación y se oye absolutamente de todo tipo de cosas. Claro, los más críticos pueden decir que las grabadoras captan cosas que están ahí y que nosotros no captamos, pero también nos parece misterioso porque se asemejan o nos parecen reflejos de algo tan dramático. ¿Son pareidolias sonoras? Bueno, es una posibilidad. Si es un gato en celo, quien tenga gatos sabe que los gatos maullan constantemente cuando están en celo. Sí, claro, no solamente se cuela un meow o lo que oigan. Sí, sí. Estarían dando la barrila todo el rato, ¿no? Exactamente. Es que, pero bueno, hay muchos sabios que evidentemente dan su teoría. Mucha gente que no se mueve del sofá de su casa. Pero absolutamente respetable, ¿no? Que alguien piense. Pero el asunto es, vamos a volver a escucharlo. ¿Escucháis algo como un gato o algo más bien como un bebé? Aunque es verdad que ambos sonidos pueden confundirse y todos nos hemos llevado sustos con eso. Lo raro es que nuestros amigos no han escuchado absolutamente nada y que solo aparece una vez en toda la grabación. Vamos a escucharlo. Es algo como un poco metálico y es como ya, un... ¿no? Ya, es que entiendo ya. Ya. Ya. Vamos a escuchar la siguiente, Clara, que ¿qué es...? Pues la siguiente es un ejemplo de que hay varios de lo que hemos denominado estruendos que se repiten constantemente en esta historia, ¿eh? Que se repiten mientras que nosotros, como decimos, no hemos oído absolutamente nada y luego hemos comprobado que realmente al estar en, yo estoy en la tercera planta, que es donde se ha grabado eso ahora mismo, y realmente hemos estado pues separado y hemos podido comprobar que está todo tranquilo, es decir, no se oyen ruidos de además menos a estas horas, imaginaos, ¿no? Así que es un ejemplo de eso que se ha grabado varias veces. Bueno, vamos a escucharlo. Los estruendos, como decía antes Carmen en la primera conexión, que parecen, ¿no?, el revibrar de una regla, y sobre todo, y conozco mucho a Santi, su pose incluso, dice, estamos ya en esa especie de campana de irrealidad, ¿no? Cosas que se escuchan pero no se graban, cosas que se graban pero no se escuchan. Esa extraña tómbola, ¿no?, de historias, cuando tres mentes, tampoco lo olvidemos, están metidas ahí, en esa conexión. ¿Hasta qué punto el experimentador forma parte de todo esto? Me decía Gaona, precisamente, que había un estudio de esos que aquí no se entera uno, si no es porque lo trae Gaona, y nos quieren apartar de ese tipo de vanguardia científica, hipercientífico, ¿y sabéis de lo que hablaban? Fijaos el titular, ¿no?, de un paper científico importantísimo, hablando de la implicación de la mente en el experimento, a nivel de ciencia, a nivel, por ejemplo, de bacterias, a nivel de cultivos. Lo que juega la mente del experimentador, la actitud del experimentador o las emociones del experimentador llevado a estadística, como si la mente no fuese una cosa pasiva, sino jugase. ¿Está jugando también en las tres mentes de nuestros compañeros? Escuchamos el estruendo. Santi, hablábamos de bombas, es que eso parece una bomba. Eso no parece algo que... parece lo que decían los policías, ¿eh? Estruendo. Sí, sí. De hecho, Clara, ¿eso se podría parecer al arrastrar de muebles que se ha escuchado allí en alguna ocasión? Parece más bien algo que se cae, ¿no? Sí. Pues, claro, no sé exactamente lo que han escuchado, pero vamos, ellos lo que manifestaban es como ruidos muy fuertes en lugares donde ahora mismo no hay nadie y donde tampoco hay actividad. Uh-huh. Entonces hablaban pues como si fuera la caída de un muro. Es que parece sonido, sí, sí. Me parece fuerte, como, ¿no?, de un archivador de estos, sí, gigantes. Sí, un mueble grande, que, mucho peso, grande con mucho peso. Un mueble, sí, exacto, como si algún mueble grande o pesado cayera, y eso, claro, retumbara en la planta de abajo, que es donde está la comisaría. Gonzalo, eso es el sonido típico que describían los policías allí de guardia y que les empezó a asustar. Un estruendo, no un sonidito, algo como estruendos. Claro, claro. Ellos decían que, bueno, uno en concreto... acompañado de su compañero de patrulla, me decía que, vamos, que durante las noches largas ahí en cualquier edificación crujidos, sonidos leves o de cañerías lógicos en una casa y más en una estancia tan grande como esta. Pero creo que ellos escuchaban, era, bueno, uno de los ejemplos, hasta el punto de que uno de los En las ocasiones, uno de los agentes estaba saliendo al exterior por la puerta de la comisaría cuando antes de cerrarse la puerta oyó un enorme ruido, como la que acabamos de comentar, la caída de una pared, de un muro. ¿Qué suena eso? Y volvió a entrar a ver qué había pasado, y se encontró a su compañero en mitad del pasillo sin saber hacia dónde ir porque estaba pálido ante lo que acababa de oír en el piso de arriba. ¿Hay calabozos en esa...? ¿Cómo? ¿Hay calabozos en esa comisaría? No hay. No. Y luego estaba el segundo de los sonidos que también describen como el arrastrar, pero no de un mueble liviano, sino de un pesado mueble y un sonido prolongado. ¿Sabéis lo que pasa? Que hablamos de un clásico que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Lo del estruendo, uh-huh. Subes y no hay nadie, uh-huh. Estruendo y no hay nada, pero lo que no es tan fácil es grabarlo. Vamos, yo no tengo mucha constancia de haberlo grabado. Nacho, dime. Sí, hay un detalle, Iker, que yo creo que hay que matizar y añadir para dar más misterio a toda esta historia, es que había un detector de movimiento justo al lado del micrófono. O sea, la grabación escuchada, bueno, pues parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Sí, yo lo acabo de oír, pero ¿Qué no ha sido? Yo también lo he oído. Ha sido como un alarido eso. Pues no lo sé, pero yo lo he oído. Pero se ha metido, ¿lo habéis escuchado? Se ha metido ¿Noel? En el teléfono perfectamente. No, ha sido como... Sí, yo he oído algo, pero no sé lo que era, sí. No, pero no sé si habrá coincidido. Yo acabo de encender la linterna, no sé si ha sido. No, la eso. Linterna no suena. Y aquí sí. En la tercera planta no ha sido, sí, pero no yo también lo he escuchado. Lo voy a repetir por si acaso. A ver, repítelo. No. Fermín, ¿hay alguna posibilidad, que no sé si es de cinco minutos, me dice, de volver a escuchar ese sonido mientras hablaba Nacho? Pero como muy encima de Nacho. Sí, sí. Mientras tanto, escuchamos de nuevo el estruendo. Un momento, compañeros, permaneced muy atentos, porque desde luego lo hemos oído todos en tiempo real. Si tenéis, ahí están las vías de contacto, nadelmisterio.com, si tenéis cualquier tipo de aportación a qué puede ser, nos lo decís. Estaba Nacho hablando, y sobre su voz y a gran intensidad, una especie de rasgado, o de palabra, o de algo, en tiempo real. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Mientras tanto, Noel, escuchamos de nuevo el estruendo, porque si contempláis... Madre mía. Bueno. Perdón. Estoy haciendo yo esto. Sí, también gutural, ¿no? Tu voz, tu lamento. Pero chicos, merece la pena estar aquí. Hoy estoy para estar en cámara realmente, ¿no? Pero yo no puedo perderme este espectáculo en vivo y seguramente soy la nota discordante ante el buen trabajo de mis compañeros, ¿no? Pero creo que tengo que estar aquí. Espero no entorpeceros mucho la comunicación, pero escuchamos el estruendo porque además tiene ese reverberar, ese eco. Sí. Parece un estruendo, pero como en una capa lejana, ¿no? Es curioso. Escuchamos. Hay como unas voces hay de niño cosas, de fondo, ¿eh? Hay dos cosas, el ruido y un grito. Hay algo más sutil, sí. Al final. Un ruido y un ¡ah! Sí. Pero es que es un sonido tan claro, compañeros. Antes es que los detectores de presencia no han saltado. O sea, el sonido parece que es muy cerca del micrófono. Porque no solamente hay este, hay otros en la grabación, como pues eso, esos movimientos, esos estruendos, como si estuvieran arrastrando algo muy pesado, muy cerca del micrófono. Nosotros no lo hemos oído y, sin embargo, también los detectores de movimiento de presencia no han saltado. Había uno justo al final del pasillo y otro a pocos centímetros del micrófono y del ordenador, y ninguno de los dos ha saltado en esa experiencia de casi 50 minutos. Fermín, ¿podemos tener el documento? Nada, le queda nada, porque es que yo quiero escuchar de nuevo ese momento. Sí, es estamos curioso, montando un guirigay tremendo, pero sobre todo para intentar buscar una solución y tranquilizar a nuestros compañeros. Bueno, ¿qué no hablan, tranquilizar es que parece que alguien se ha acercado al sí, pero es que ha sido muy claro. Nacho, ¿lo has escuchado, verdad, Clara? Sí, y que eso quería decir, que yo lo he escuchado perfectamente a través del teléfono y, sin embargo, te puedo decir que en la tercera planta no ha sido. No, uh-huh. Sí, ha sido cuando estaba hablando Nacho justo a su lado. ¿Tú no lo has escuchado, Nacho? No, yo estoy aquí al final del pasillo, estoy sentado en el suelo de cuclillas. Ha sido clarísimo. Sí. Ha sido detrás de tu voz, pero clarísimo. ¿Y Gonzalo, tú lo has escuchado? Yo no he oído nada, hasta el punto de que os he dicho si podría ser la posibilidad de que fuera al encender yo el linterna. No tiene nada que ver. No tenía nada que ver con el clic-clic de la linterna. No, es que no sé ni el sonido que es el que habéis pues, oído. Era no sé como alguien cuando se acerca a un susurro al micrófono. Sí, o susurra algo o intenta asustar. Algo así, sí, ¿no? Sí. Pero además muy claro, chicos, ¿eh? Fermín, ¿estamos? Madre mía, no qué, estamos. Qué tensión, qué suspense. ¿Ha escuchado algo el público? Sería, podría ser sí, interesante, sí, ¿no? Sí, porque dicen además Yuyu. Es que ha sido como una sorpresa para todos, ¿no? Sí. Desconocido en directo. Es que ponen de todo. Yo lo he oído a través del teléfono muy claro. ¡Qué susto! En el pasillo. Y aquí no se ha producido, evidentemente. Ha sido allí. No, además aquí se oye perfectamente con los cascos que tenemos, se oye perfectamente cualquier ruido. Bueno, estamos en una noche de esas especiales, tres compañeros en tres plantas diferentes, en un lugar donde supuestamente pasan cosas desde hace mucho tiempo, y están haciendo un trabajo magnífico por cómo están intercalando la información y cómo lo están viviendo con enorme emoción, que eso se transmite. No sabemos qué hay de fondo, no sabemos si todo tiene una explicación natural, pero desde luego coincide y muy mucho con las sensaciones que tenía Gonzalo en la primera conexión. Se está escuchando otra vez ese sonido. ¿Lo habéis escuchado? Sí, algo debajo de las señales odáticas. Los pitidos. ¿Estáis grabando? Espera, ¿estáis grabando espera. Psicofonías? ¿Vamos a dejar silencio total? Sí. No hables, Clara, no hables un momento. Sube la señal lo que puedas, Noel. Acabamos de escuchar un truendo clarísimo. Quiero decir, un impropedio. Sí. No, pero yo estoy en la primera parada, yo lo he escuchado, es parte de la policía que está a unos 30 metros de donde estamos. ¿Es quién? Ahora ha sido la policía de abajo, de la puerta principal. Es un portazo y de policía bueno. Vale. Sí, sí, pero lo evidente es que no estábamos delirando, ¿no? No era una folía... No, esto... ¿Y por qué no hacemos lo mismo planta por planta? Venga, sí, solo... O sea, ¿se puede, Noel? ¿Solo conecta el teléfono o conecta solo el teléfono desde primera, segunda y tercera planta, ¿vale? Primera, ¿que quién está? Primera planta está Nacho. Sí. ¿Nacho? Sí. Ponemos... Estoy aquí en la primera, sí. Pues coloca el teléfono y subimos a una investigación en vivo. Yo escucho de fondo las voces de los policías. Nos has dado un susto ahora mismo, Nacho. Perfecto, sí. Si hay gente a 30 metros hablando, se nota. Fíjate cómo habrá sido de cerca. Claro, lo otro que se ha pegado a tu... Fermín, tenemos lo otro. Lo siento, Nacho, pero se ha pegado a tu teléfono. ¿No hay posibilidad de tener lo otro? Yo lo he oído. Que nosotros las voces de los policías que tú estás oyendo no las escuchamos. Con lo cual ha tenido que ser muy cerca de ti, muy cerca de tu teléfono. Venga, segunda planta, ¿dónde está Clara Tadoces? No, yo estoy en la tercera. Perfecto, Gonzalo, en la segunda planta te encuentras. Sí, ponemos teléfono, por favor, compañero, y simplemente, esto es poco ortodoxo, de acuerdo, pero como hemos visto que ha habido una serie de cosas que no acabamos de entender muy bien, que quizá tengan explicación, vamos a afinar todos juntos el oído. Curiosamente parece que el silencio es absoluto, ¿no? Uh-huh. Da la sensación de que la calma ha vuelto a este lugar. Tercera planta, Clara Tadoces. Repetimos procedimiento. Vamos allá. Clara, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Conectamos. Estamos escuchando ahora mismo la tercera planta, esa que ha impresionado más a nuestros compañeros a lo largo de las diferentes jornadas de investigación. Parece que la calma definitivamente ha regresado. Qué fácil sería hacer el idiota, ¿no? O hacer el vamos a meter aquí un sustito, ¿no? O el ir como siempre por el atajo, como hay si contáramos alguna vez lo que han llegado a hacer algunos, ¿no? De crear, un poquito de salsa, ¿no? Televisiva o radiofónica. Nosotros seremos incapaces siempre. Ahora mismo hemos conectado, ¿qué más quisiéramos, no? Tener una respuesta o algo que aclarase. Pero en ningún momento, cuando hemos puesto, el misterio siempre tan elusivo, ¿no? Cuando hemos puesto, como se le ha ocurrido a Carmen, poner la membrana auditiva y captar lo que pasa ahí, no ha pasado nada. Solo ha ocurrido, y de forma muy notoria, hay que sacar esa explicación, cuando Nacho hablaba. Me está poniendo Fermín de los nervios, ¿eh? No funciona, se bloquea. Nada, que la bueno, compañeros, salir. acabamos aquí la investigación. Si pasa cualquier cosa, volvemos a conectar en cualquier momento hasta las 4 y ojalá tengamos la posibilidad de escuchar ese fragmento. Sí, dime, Nacho. No, no, decía que perfecto, aquí estaremos perfecto. Al tanto para comentar. Y por supuesto, la noche es larga, vamos a ver lo que ocurre. Pero de verdad que ha habido un momento que puede, repito, que tenga explicación, pero que ha surgido casi al nivel de la voz de Nacho. Lo dejamos ahí, compañeros, gracias a los tres. Me dice Fermín, ¿lo tienes? Un poquito. Hace una señal con la mano de un poquito, queda un poquito. Sí, Fermín no vuelve, el año Fermín nuevo ya ve, sabéis por qué. Fermín me ve tocado y quiere acabar conmigo directamente. De todas formas. Si quieres, mientras lo busca Fermín, vamos a ver lo que opina la gente. Alicia nos decía, yo también lo he oído, era como una respiración. Palmira Martín, qué mal rollo. Como el una sonido respiración, sí señor. Y no ha es la mía, sido como un gruñido. Uh-huh. Montaña Sánchez, se acaba de escuchar algo sospechoso, impresionante. O sea que el público ha surgido al instante concreto. Sí. De vuelta de nada, vamos, no fastidiéis, que hemos escuchado una psicofonía en directo, qué fuerte. Pili, ha sido un sonido rarísimo, una voz, gruñido o jadeo, nada agradable. ACB, increíble lo que acaba de ocurrir, se acaba de meter un sonido extraño en tiempo real por teléfono. Lali Mac, ostras, eso que ha sido. Qué bonito Estefanía, es esto, Carmen, porque en tiempo real, a través de las redes sociales, público que no sabe lo que está diciendo Prati, ¡pum!, han saltado al mismo tiempo, ¿no? Sí, enseguida, en cuanto se ha producido ese sonido, han saltado. Estefanía dice que le chiflan las psicofonías, aunque dan mal rollo. Los del proyecto Dachau sí que me impresionaron. Me acaba de comunicar Fermín que está. Vamos a ver, Fermín, tiempo récord. Qué angustia en el rostro de Fermín, ahí manipulando sus aparatos. Vamos a ver si podemos percibir el momento, me parece muy interesante. No sé si estará cortado un poco antes, Fermín. Empieza Nacho hablando y demás, ¿no? Escuchemos lo que ha ocurrido. ¿Qué hora ha sido? Hacia las 3 y 20 de la noche. 3 y 25, exacto, me dice Fermín. Perfecto, ahí como apuntador. 3 y 25, ha pasado esto. Parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Del... Sí, yo lo acabo de oír, pero ¿Qué ha sido yo eso? También lo he oído. Ha sido como un alarido eso. Pues no lo sé, pero yo lo he oído. Pero se ha metido, ¿lo habéis escuchado? Se ha metido en el también. Teléfono, Fermín. Repetimos, porque ahora sí podemos analizar, es clarísimo. Nacho, Clara y Gonzalo, ¿están ahí todavía? Sí, sí, sí, estamos aquí. ¿Lo habéis escuchado ahora? Sí, sí, sí, sí, antes también. Gonzalo, eso no es la linterna, ¿eh? No, desde luego. Lo que pasa es que yo prefiero ser cauto. Y sí, sí, que sea cualquier otra cosa. Si había coincidido con eso, pues lo he dicho. Porque claro, por supuesto, caso, no, porque esa es la mentalidad ver, crítica que debemos tener. Pero ha ocurrido y quizá, repito una vez más, tenga otra explicación. Vamos a ver cuál. Repetimos, por favor, compañeros, escuchad allí muy atentamente. Parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Del... Sí, yo lo acabo de oír, pero... ¿Qué ha sido? Yo también lo he oído. Ha sido como un alarido eso. Pues no lo sé, pero yo lo he oído. Pero se ha metido, ¿lo habéis escuchado? Se ha metido en lo del teléfono, Fermín. Vamos a ver si Fermín nos dice lo que él le parece, que ha hecho un gesto inmediato. Fermín, compañero. No podemos conectar. Madre mía, qué noche, ¿eh? Esto es muy radio de los 70, que es la que mola. Porque está pasando todo en vivo. Ahora sí, Fermín, ahora dime. Sí. ¿Quieres acabar conmigo tú hoy? El ruido de silla que decían antes. Es que parece un ruido de una silla, como sí, señor. Si fuera el ruido de la silla. Algo como raspando el suelo, ¿verdad? Has hecho un gesto tú ahora mismo de empujar una silla. A mí me parece más un gruñido. Un gruñido al lado de la oreja de Nacho, que vamos. Escuchamos de nuevo. Noel, por favor, hay que identificar esto, por favor, poner toda la atención. Parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Sí, yo lo acabo de oír, pero ¿Qué ha sido yo eso? También lo he oído. Ha sido como un alarido. ¿Eso? Yo no sé si es. No lo sé, pero yo lo he oído. ¿Un arrastrar, compañeros, o un gruñido? Tiene más. Ya la tercera vez tiene más pinta de voz o de no voz, de una cosa así. Sí, de echar el aliento. ¿No? Como de el aliento al lado del micrófono. Bueno, mantenemos comunicación con nuestros compañeros hasta las 4 por si pasara cualquier cosa. Hemos sufrido, pero ha sido un parto difícil, pero hemos podido escuchar. Esto es un viaje en el tiempo, lo que estaba pasando hace 20 minutos, ¿no? Y porque nos ha sorprendido. Vuestro análisis nos interesará, seguro, sin duda. Mira, Javi Pérez Campos con fiebre nos dice, parecía una respiración pero directa al micro, muy cerca de Nacho, pero exacto. Él no podía ser. No, y nosotros tampoco hemos ido, ¿no? Porque no. Comprobáis que se cuela a través del teléfono, no de este micrófono. Bueno, ahí lo dejamos de momento. Si pasa cualquier cosa, seguimos conectando, compañeros. Gracias por el emocionante y magnífico trabajo. Vamos a cambiar de tercio, si la voz me lo permite. Vamos a hacerlo con un poquito de lógico cambio. Hay mucha polémica, Santi, por cierto. Uh-huh. Carmen, es un tema de debate digno de cuarto milenio. Porque en muchos hospitales españoles se empieza a utilizar el Reiki y otras terapias alternativas, pero digamos confirmadas, o por algo los hospitales ha pasado su baremo, ¿no? Pero esto está provocando una enorme guerra interna entre médicos que dicen que es una patochada, yo no sé dónde está la verdad, entre médicos que atacan esto y otros hospitales que lo ponen en marcha, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el maestro Enrique de Vicente en su columna Despierta sobre esta cuestión? Según informa en una nota de prensa el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan ha organizado un taller de Reiki como una experiencia para mejorar el bienestar de sus pacientes. En esa nota se explica que el servicio de oncología de dicho hospital ha tomado esta iniciativa tras los buenos resultados obtenidos en hospitales madrileños como el Puerta de Hierro, el Ramón y Cajal y el 12 de Octubre. No podemos dejar de felicitarnos por iniciativas como estas, que suponen pequeños pero importantes despertares a las potencialidades ocultas del ser humano. Porque hace solo dos décadas habríamos considerado estas prácticas como curaciones milagrosas, incompatibles con la ciencia y relacionadas con la fe en figuras espirituales o en curanderos populares como la genial Dominga, que ejercía precisamente allí, en Alcázar de San Juan, y cuyos asombrosos efectos tuvimos oportunidad de comprobar tanto varios médicos como yo mismo. Pero gracias a cientos de investigaciones científicas, hoy sabemos que las manos y las mentes de todos nosotros parecen capaces de manipular esa energía universal llamada chi, ki o prana en Extremo Oriente, magnetismo animal por Mesmer y reconocida por múltiples tradiciones según las cuales penetra y vitaliza a todos los seres. Sabemos también que esta energía actúa selectivamente según convenga a la mejora del paciente. Aumenta el oxígeno de la sangre o produce efectos similares a los de un campo electromagnético, que es capaz de devolvernos el equilibrio perdido y de poner en marcha procesos autorreguladores del organismo, gracias a los cuales las células reparan o regeneran los tejidos necrosados y que son responsables de curaciones espontáneas. Como ocurre con cualquier potencialidad humana, algunos nacen con mayores capacidades y predisposición para ejercer la curación psíquica, pudiendo convertirse en grandes sanadores. Pero todos podemos aprender a utilizarla para ayudar a los demás y a nosotros mismos. Y para ello nos resultarán muy útiles la iniciación en técnicas como el Reiki, la energía universal y humana o el toque terapéutico. El verdadero milagro está, pues, al alcance de nuestras manos, en nuestras mentes y potencialidades inexploradas. En lugar de limitarnos a denunciar el evidente peligro que representan los curanderos insensatos, ya es hora de que nos atrevamos a explorarlas y potenciarlas. Una tarea que nos concierne a cada uno de nosotros y también a los investigadores y a los profesionales de la salud. Negarse a hacerlo, ya sea en nombre del racionalismo o porque está mal visto socialmente, es una cobardía intelectual y una nueva forma de superstición. Reconoce las potencialidades excepcionales que hay dentro de ti. Despierta. Santi, compañero, a ver si llego con vos. Tema digno de reflexión. Es tema digno de reflexión y desde luego todo este debate, entre otras cosas, lo que denota es un etnocentrismo por parte de los occidentales absolutamente atroz. Las medicinas tradicionales orientales, tanto la acupuntura como el reiki, como otras, se llevan miles de años utilizando en sus respectivas sociedades. Y estamos hablando no de señores que están en un poblado indígena de África meneando un sonajero con una calavera, sino de sociedades tanto o más desarrolladas que la nuestra. Más si, por ejemplo, utilizamos como baremo la tecnología. ¿Qué podemos decir de un país como Corea del Sur o como Japón a ese respecto? Y los coreanos del sur, los japoneses y los chinos tienen tantas ganas de curarse de sus enfermedades como la tenemos los occidentales. Y utilizan estos métodos porque tienen miles de años de experiencia empírica positiva. Esto es, les funciona. Y como les funciona y como les cura, lo siguen haciendo. que nosotros, en un racionalismo especialmente chato y sobre todo, insisto, etnocéntrico, de decir, no, es que la cultura occidental racionalista es la que tiene en sus manos las claves de toda la verdad, y lo que hagan por ahí pues las culturas de otros continentes pues es cosa de indígenas atrasados, pues no quita el hecho de que la farmacopea china funciona, de que la el reiki funciona y de que la acupuntura funciona, man que les pese a algunos. Ya no hay nadie que te lo pueda aquí. Grande Bumburi, que ha tocado esta noche además en Madrid y ha bajado de un ovni como si fuera un extraterrestre en ese concierto que ha llenado en el Palacio de Deportes. Un beso, Enrique, y tenemos una cena pendiente. Y vamos a otra cosa. Una mujer de la que hemos hablado en muchas ocasiones, una verdadera vampira de la antigüedad, una mujer que vivía por y para la sangre, las entrevistas con el más allá de Diego Marañón. Lo cierto es que con usted no sé ni por dónde empezar. Pues decídase, soy una mujer ocupada y con muchos compromisos, incluso en este otro lado. Supongo que estará al tanto de mi posición social. Bueno, sé que perteneció a una de las familias más nobles de Hungría. No solo de Hungría, de todo el Sacro Imperio Romano-Germánico. Está usted hablando con la nieta, hermana y prima de varios príncipes y monarcas de Hungría, Polonia y Transilvania. Pues me he dejado la corbata, espero que no sea un problema. Oiga, tiene usted el dudoso honor de ser considerada una de las peores personas de la historia, y mire qué competencia no le falta. Pues no entiendo el motivo. A lo mejor tienen algo que ver en eso las más de 600 mujeres a las que asesinó usted para bañarse en su sangre. ¿Qué pretendía? La culpa fue de una antigua nodriza del castillo. Después de dar a luz a mis cuatro hijos, mi belleza decayó ligeramente. Y como comprenderá, la cosmética no estaba muy avanzada en el siglo XVI. ¿Y qué tiene que ver la nodriza con eso? Me dijo que los baños con sangre rejuvenecían la piel. Ya, ¿y usted se lo creyó? Pues al principio no, mire. Creí que eran supercherías. Pero resulta que una tarde, cuando una de mis criadas me estaba peinando, me hizo daño. Y yo me enfadé. Y le di un bofetón, con la mala suerte que llevaba puesto este anillo, ¿ve? Sí, veo, veo. Parece de oro. ¿Cómo que parece? ¿Qué insinúa? Claro que es de oro. Y de primera calidad. Yo pertenecía a una de las familias más nobles del Sacro Imperio. Señora, no vuelva lo de su alcurnia, que se me desvía. Me estaba contando lo del anillo. Ah, sí. Pues le di el bofetón y sin querer le hice un rasguño en la cara. Unas gotitas de sangre fueron a caer en mi mano. Y al limpiarme, no sabe usted lo firme y tersa que me había quedado. Me temo lo peor. Claro, tenía que ver si había sido una casualidad. Mandé acabar con ella y llenar una bañera con su sangre. Y ya puestos, lo convertí en una costumbre diaria. De ahí lo de las 600 jovencitas. Alguien tenía que suministrarme el líquido elemento. Se me está revolviendo el estómago. A las más guapas no las usaba para llenar la bañera, no se crea. A esas, las más lozanas y bellas, las mantenía con vida durante un tiempo. ¿Cómo durante un tiempo? Claro, porque la sangre de esas me la bebía poco a poco. No era cuestión de desperdiciarla. No entiendo cómo nadie le para los pies. Tampoco es que hubiera mucha gente en nuestro castillo de Eslovaquia. Mi marido, Ferenc Nadansky... Ah, entonces se casó usted. Ah, sí, a los 15 años. Él tenía el apodo de El Caballero Negro y se pasaba la vida de guerra en guerra. Claro, imagínese, el hastío y el aburrimiento era tal que no me quedaba más remedio que organizar fiestas y orgías. Hombre, ¿hay quien se dedica a hacer sudokus? No tengo ni idea de lo que es eso, pero por muy divertido que sea, no me compare, joven. Aquello era como una pequeña corte y todos estaban a mi disposición. Ya, ¿y en su tiempo libre qué le gustaba hacer? Pues de todo un poco. Me encantaban los días de mucho frío. Ah, eso está bien. Encendía la chimenea del castillo. No. Cuando nevaba y las temperaturas eran gélidas, lo que hacía era atar en el patio a varias sirvientas y luego les echaba encima agua helada. Tardaban unos minutos en congelarse, pero al final quedaban unas esculturas de hielo fantásticas. Creativa que es una. Bueno, se me ocurren bastantes más adjetivos aparte de creativa que le podrían aplicar. Mida sus palabras. Aunque esté muerta, aún recuerdo todos y cada uno de los métodos que empleaba con aquellos que osaban desafiar mi autoridad. Astillas ardientes clavadas bajo las uñas, látigo, palizas... No, sí, yo ya me voy, señora. Si le consuela, le diré que se conserva usted bastante bien. Ay, a la fuerza. Apenas tenía 40 años cuando el rey de Hungría descubrió mis métodos. Todos de belleza. Me encerraron en mis aposentos y los tapiaron. Solo me dejaron un pequeño hueco por el que pasaba la comida. A mí, que pertenecía a una de las familias más nobles del Sacro Imperio Romano-Germánico. A ver, ¿cuánto aguantó así? 3 años y medio. Y menos mal que estaba a oscuras. No hubiera soportado ver cómo mi piel se corrompía. Pero todo aquello queda ya muy lejano, joven. Oh, veo que recoge sus cosas. En fin, gracias por la visita. Y que disfrute de la vida. Y usted que disfrute de la muerte, señora. Tremenda la entrevista de la condesa sangrienta y Diego, con el más allá y el más acá, ¿no? Llevándonos tanto al pasado como ahora al presente, y Ángeles afuera interpretando magistralmente a esta condesa. Con un sentido del humor increíble. Totalmente. Ha salido una noticia que son los 10 avances científicos del año. Ha habido de todo. Muchas cosas que, si queréis, en el programa de la semana que viene iremos una por una tratando e informando de ellas. Pero ha habido una que sí que nos ha llamado mucho la atención, y además Santi tiene toda la información. Reescribir los recuerdos. ¿Esos recuerdos malos que tenemos se pueden cambiar? Pues la verdad es que hay un montón de cosas que nos pueden anular en nuestra vida. Porque ¿quién no tiene una experiencia traumática? ¿Quién no tiene un recuerdo? Una fobia que no sabe de dónde sale. Pues como contaba al principio del programa, en Manhattan hay un laboratorio del miedo. A ellos no les gusta que se llame así, ellos prefieren llamarlo un laboratorio de recuerdos asociados a experiencias traumáticas, pero básicamente es eso, es el miedo. En ese laboratorio están intentando desentrañar por qué determinados recuerdos se quedan para siempre metidos en nuestra mente, y cualquier cosa que, valga la redundancia, nos los recuerde, nos puede dejar paralizados de terror. Un día, cuando eres pequeño, te muerde un perro y de repente aparece el perrito pequeño, minúsculo de la vecina, y no puedes ni moverte porque aquel animal absolutamente inofensivo te causa un miedo gigantesco. ¿Qué sentido tienen para nosotros, para nuestra existencia, esos miedos? Pues se lo hemos preguntado a uno de los miembros de ese equipo, que además, estando haciendo neurociencia de absoluta vanguardia, pues da la casualidad de que es español y ha querido hablar con nosotros. Se llama Lorenzo Díaz Mataix y le hemos preguntado por qué existen esos recuerdos traumáticos y persistentes en nuestra mente. Estos recuerdos traumáticos, en principio, tienen una razón de ser, que es defendernos ante futuros eventos parecidos a los que hemos experimentado. Entonces, si tenemos un recuerdo fuerte y duradero de lo que pasó, será más fácil que nos enfrentemos de una manera más exitosa a un futuro acontecimiento parecido. Un ejemplo, si tú vas por el campo y ves que hay muchas piedras, está muy seco el terreno, y entonces te aparece una serpiente y te pica, pues vale, la primera vez has tenido suerte y no te ha matado. Pero si la siguiente vez que vayas por un terreno pedregoso, como tienes esa memoria, ese recuerdo, vas a ir más con cuidado, seguramente la serpiente no llegará a picarte. Esa es una de las claves. Es un mecanismo evolutivo que ha servido para que nuestros antepasados pudieran sobrevivir en la naturaleza, recordando muy bien aquello que era clave para la supervivencia. Es decir, las experiencias desagradables se trataba de no repetirlas porque podían llevarte a la muerte. Claro, eso a los hombres civilizados del siglo XXI a lo mejor ya no nos es tan útil. No está nuestra supervivencia en juego, y en cambio un trauma paralizante puede fastidiarnos bastante la calidad de vida. Pues lo que han descubierto Lorenzo Díaz Mataix y sus compañeros en este laboratorio es qué mecanismos emplea esto. Esos recuerdos van directamente a una cosa que se llama la amígdala. La amígdala es una zona de nuestro cerebro pequeñita que está en el interior del tamaño de una almendra, y se quedan ahí, grabados para siempre. Es una parte que está asociada a nuestras emociones más intensas, menos controlables, y que precisamente por estar asociada a nuestra parte más animal, a nuestro cerebro reptil, pues tiene una fuerza tremenda. Curiosamente, todo esto ya lo habían intuido o ya lo habían enunciado varios científicos, y el trabajo de estos científicos en los que está el doctor Díaz Mataix incluido es haber confirmado con ratones, con animales de laboratorio, con diversos experimentos, esto que, fíjate, ya lo intuía ni más ni menos que Santiago Ramón y Cajal. De hecho, Ramón y Cajal ya lo predijo también. No lo predijo con tanto detalle como Donald Hebb, pero Ramón y Cajal, con el microscopio que tenía en el 1900, que no vería nada realmente, era tan sumamente inteligente que es que él se inventaba lo que tenía que existir porque él creía que tenía que existir. Lo inventaba y lo dibujaba. Luego se ha visto que es imposible que lo viese, pero él lo dibujaba y estaba totalmente correcto. Y él también dijo eso, él también dijo algo parecido, que la base de la memoria tenía que estar en la potenciación de estas uniones entre neuronas que se llaman, nosotros le llamamos sinapsis. De hecho, por ejemplo, se han dado casos de personas que tienen la amígdala dañada y no sienten miedo. Da igual a qué situación se enfrenten. Bestias feroces, películas de terror, escenas dantescas que les simulen un atraco a mano armada sin estar ellos prevenidos. Directamente se coge un actor, lo mandamos a atracar a esta persona y se queda tan fresca a pesar de que le ponen una navaja en el cuello, porque es ahí precisamente donde radica el miedo. El haber identificado que las neuronas de la amígdala son precisamente las responsables de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a aplicaciones para esas personas que han tenido traumas severos. Pensemos en veteranos de combate, pensemos en personas que han sufrido delitos violentos atroces como violaciones, etcétera, etcétera. Pues bien, esto de hecho ya se está aplicando. De hecho, ya hay experimentos clínicos, sí, una enfermedad que se llama estrés postraumático, que aquí en Estados Unidos se da mucho, sobre todo en los veteranos de guerra de Irak y de Afganistán, pero una barbaridad, como un, creo que es un 30% de la gente que vuelve destrozados que no pueden vivir, no pueden llevar una vida normal. Bueno, pues esto se ha probado ya en pacientes, los psiquiatras lo han probado. Lo que hacen es que el veterano va a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra le hace recordar de manera vívida, o sea, por ejemplo, escribiendo lo que le pasó, o contándolo, o viendo un vídeo, y mide la carga emocional que tiene el señor cuando está rememorando todo esto. Inmediatamente después le da una pastillita de una droga que se llama propranolol, que es una droga que es inocua, se usa desde hace muchos años como tratamiento para la hipertensión y para la arritmia cardíaca. Y resulta que a las 2 semanas, cuando vuelve el paciente, el psiquiatra le vuelve a hacer rememorar todo, y el señor, la carga emocional, él se acuerda perfectamente de lo que pasó, pero la carga emocional ha bajado. O sea, es todavía mejor que borrar el recuerdo, porque borrar el recuerdo no es bueno, porque todos nosotros somos quienes somos por los recuerdos que tenemos, por lo que hemos vivido. Pero bueno, esta carga emocional, que sí que realmente le impide la vida normal, sí que se baja. Y vamos con las bendiciones milenarias, que como todas las semanas pues vienen cargaditas. Comenzamos. Soy una oyente de vuestro programa desde hace años y me gustaría que dieseis la bienvenida a un miembro más de la familia milenaria. Nació el pasado 16 de noviembre, se llama Daniel. Os ha estado escuchando desde la tripita de mamá y decidió que era hora venir a este mundo justo después de terminar el programa de esa noche. Beatriz Bayo nos lo pide. Pues muchas bendiciones milenarias. También nos escribe Tomás desde Albacete, su primo Daniel, que ha tenido una niña, Belén, que nació el 5 de diciembre, que junto a su madre son los rayos de luz que iluminan el camino de su primo, por muy turbio que parezca en muchas ocasiones. También Martín, que ha llegado a las vidas de esta familia y están disfrutando a tope con él. En las tomas de los sábados por la noche estamos empezando a aficionarlo poniéndole el programa mientras que come. Nos lo decían Irache, Fernando y también ese pequeño Martín al que damos bendiciones milenarias. Israel Álvarez de Hospitalet de Llobregat. Buenas noches equipo, escribo para pediros una bendición milenaria para mi pequeña hija Luna, que nació el pasado domingo y ya ha iluminado la vida de su mamá Mireia y la mía. Pienso educarla en la tradición del programa de abrir su mente y empaparla de dudas y conocimientos. Enhorabuena a todos y gracias por el programa. Pues también muchísimas bendiciones milenarias. Fernanda, nuestra amiga, nos dice un milenario: el lunes dio a luz a su hija Nina y misteriosamente 2 horas después estuvo luchando por su vida, ya que había perdido mucha sangre y estuvo en peligro su vida. Los misterios de la vida. Entró en la clínica a dar vida y lucha luego por la suya propia. Desde ya, muchas gracias. Nos lo pedía Martín Luna desde San Miguel, en Argentina. Esperemos que ya estén recuperadas y muchas bendiciones milenarias. Hoy les escribo para felicitar y pedir unas bendiciones, super bendiciones milenarias para el pequeño Andrés Chute Moreno, mi sobrino, que nació el 16 de diciembre de 2014. Este angelito llega a nuestras vidas cargado de mucha energía milenaria, energía pura y cósmica. También extender la bendición a sus padres, Peter, Natalia y a Matías. Y también nos pedía bendiciones milenarias David Rodríguez, que dice que no tiene esperanzas. Pues siempre hay una esperanza por la que levantarse todos los días. Por ejemplo, para oír este programa o mañana para ver Cuarto Milenio. A ver si la voz lo permite, de la caverna, la voz de la caverna. Es un lujo tener este equipo. En Cáceres, al otro lado de la nave, y compañeros y lugartenientes como vosotros. Es un placer siempre. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, que estén con sus familias y felices fiestas. Mañana nos vemos y tenía yo ganas de echarle un vistazo a cierto muñeco marinero que daba muy mal fario. Sí, pasó algo además. O puede pasar algo. Un abrazo muy fuerte.